Cinema presenta Películas con Chicha. Películas con chicha. Chicha. Chicha. Chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Películas con chicha. Saludos, amigo mío. A ti te interesa lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable. Sí, por eso estás aquí. Y ahora, por primera vez, te ofreceremos la verdadera historia de lo que pasó. Te daremos todas las pruebas, basándonos en los secretos testimonios de las miserables almas que han sobrevivido a tan aterradora situación. Los incidentes, los lugares. No podemos seguir manteniendo esto en secreto. ¿Soportará tu corazón los asombrosos hechos de la verdadera historia de Edward D. Wood, hijo? Eduardo, Eduardo, es que yo soy súper fan tuyo, es que oigo todos tus podcasts, por favor, ¿me podrías dar un autógrafo? Sí, hombre, claro, ¿quieres que te lo escriba aquí? Venga, Ed Wood. Sí, me lo dedicas para Bran y Torso, por favor. Vale, de Ed Wood para Bran y Torso. Qué ilusión, jo, cómo me gustas cuando sales en Apocalipsis Friki con Javier Arriola. Mira que a Javier Arriola me cae súper bien. Me gusta el mogollón. ¡Apocalipsis Friki! ¡Me cago en Dios! ¡Los cabrones! Que no. Ay, hombre, es que hoy tenemos aquí a Javier Arriola. Hola, Javier. Hola, buenas. Pues para hablar del peor director de la historia del cine, pues habéis traído al peor podcaster. Lo habéis currado. ¡Qué va, hombre! Oye, Apocalipsis Friki mola. Sí, yo lo digo porque me pagan por decirlo, pero vamos, no, a mí no me gusta. Pero bueno, Miguel Ángel Menor me mola más, ¿eh? ¿Qué te digo? ¡Qué cabrón! No le pasa, tiene más carisma. Guay, Lolo, no te digo ya. Y el que habla de manga también, mucho mejor que Hans. Pero no para. ¿Os acordáis? Ese mola más. Me ha traído la escoria de Apocalipsis Friki. Bueno, estamos aquí en un Películas con Chicha más. Bien, además, un Películas con Chicha que se ha demorado, que nos ha costado mucho esfuerzo sacar. No terminábamos de coincidir, creo que sí, con mis trabajos, el día que podía, no podía otro, tal, y al final estamos aquí todos, por fin, a unas horas que no son las habituales, hoy sin directo, pero bueno, estamos todos. Está por ahí, como ya habéis oído, a Eduardo Ed Wood. Hola, de nuevo. Hola, ¿qué tal estáis? Además, hoy traemos tu película. ¿Qué? Hoy traemos tu película. Sí, me hace mucha ilusión, encima con Javier Arriola, aunque sea el último que llamamos de Apocalipsis Friki, porque llamamos a todos los demás, pero no, hombre, a Javier Arriola lo conocí y es un chaval muy majo, hombre, me hace mucha ilusión, Mi madre me lo dice, soy muy majo. Sí. Bueno, tenemos a Hombre Picaraza, que también lo habéis oído por ahí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Además, soy algo de anfitrión, que a Ed Wood le han echado de casa y tenido que venir. Soy aquí refugiado. Podéis escuchar como robots. Eso, sí. Como podéis escuchar por la calidad de sonido, no están en los estudios Palacio. están en la unidad móvil, se han ido por ahí de pincho y están en la unidad móvil con la tablet, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, estamos grabando como rodaba Ed Wood su película, pues con lo que tenemos a mano y con lo y como sí, podemos, señor. Y ya está. Podcast, positiva, venga. Podcast de guerrilla, ¿no? Eso, y a una toma, nada de repetir. Bueno, tenemos por aquí también a Luigi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy además es un día muy especial. No solamente que hagamos una película que a mí me fascina, lo mismo que el director, eso de que es el peor director de la historia, vamos a dejarlo, los hay peores. Y... Lo ha superado varias veces. Sí, efectivamente, efectivamente. Aparte de eso, bueno, el cumpleaños de nuestro querido Eduardo. También, también. Hombre, sí, sí. Vamos a cantar el cumpleaños feliz. ¡Cumpleaños feliz! El lag en el Skype es un problema a la hora de hacer estas cosas. Bueno, bueno y el invitado que, joder. Ahí tenemos el invitado, Javier Arriola. Sí, hola, buenas. Yo estoy dispuesto a grabar y espero que, como yo, todos tengáis vuestros puestos. Vuestro jersey de Ángora, porque yo no grabo sin él. Yo nunca grabo sin él, porque me siento más cómodo. Pues yo tengo sujetador y media. Yo no sé si será cómodo o no, pero una vez de esto de que se traspapela la ropa interior, me di cuenta que llevaba unas bragas de mi señora puesta. Solo me pasó una vez. Pero... ¿Quién ha grabado un podcast con la ropa interior de la parienta? Por supuesto. Bueno. Hice la mili, yo no lo he comentado, pero hice la mili con bragas y sujetador también. Te tiraste en paracaídas con sujetador. Sí, sí. Yo no hice la mili, pero hice la prestación social con bragas y sujetador también. Vale, mola. Pero estaba mejor visto. Estaba ahí en la Cruz Roja, estaba mejor visto. Mejor no imaginándolo. Bueno, Javier, cuéntanos, ¿por qué elegiste esta película para venir aquí al Pelis con Chicha? Porque es la puta hostia, sí, de claro. Es una peli, una de mis pelis favoritas de toda la historia del cine. Y yo creo que es la película con la que siempre se ha recordado Tim Burton, ¿no? Porque hay una leyenda urbana que dicen que no la dirigió él, que la dirigió el del catering y luego la firmó. Pero no sé yo, porque claro, tú ves la carrera posterior de este señor y tiene como un punto de inflexión y yo creo que es este, ¿no? A partir de aquí fue caída abajo. No estoy de acuerdo. No quiero oír haters de Tim Burton, por favor. Bueno, pero es así. A ver, bueno, luego tuvo películas también que estuvieron muy bien, como Big Fish, Mass Attack. Sleepy Hollow, Big Fish, esas sí. Después de su cuarto. Pero Ed Wood fue la cima, yo creo que fue su cima. Esta, digamos, que es su obra cumbre, ¿no? Aquí, yo creo que todo lo que ha hecho después no se ha superado. Uh-huh. No, yo creo que también, ¿eh? Yo creo que luego ya fue en declive poquito a poco, cada vez más, y ahora ya están en horas bastante bajas, aunque la última, la de Ojos Grandes esta, a mí no me ha disgustado, ¿eh? No me ha gustado. ¿Cuánto odio? Soy Igual es la de... Pero, Nacho, la de la serie de televisión esa que hizo, eso es horrendo, tío. Además la tengo especial cariño porque era cuando empecé yo a ir al cine en versión original, de esta época que tenemos todos de adolescente, ¿no? De... Ah, que yo ahora veo pelis iraníes, ¿no? Yo esa época nunca la he tenido. Yo creo que casi todo el mundo que conoció siempre ha tenido esa época de... películas iraníes. Y sí, siempre... Pues una de estas de las que vi fue esta. También veía la de Claire, que era del mismo año y tal. Uh-huh. Y la de Bala sobre Broadway también, que era de ese año. Y era muy asiduo a los cines de versión original que hay en Madrid, que... Madrid Centro tenía que ir y era como me siento importante, vengo aquí a la capital. Sí, porque fue una película que no pegó, o sea, que pegó muy fuerte dentro de los ámbitos cinéfilos, ¿no? Porque como trata todo el tema de los rodajes del cine y transmite todo ese amor y ese cariño de rodar, ¿no? Y sobre todo del proceso creativo de rodar, luego ya el resultado ya será lo que sea, ¿no? Pero ese amor por la creación, ¿no? Yo creo que triunfó mucho en ese ambiente, ¿no? Yo en esa época también he estado así en plan un poco hipster. Y eso, pero luego, sin embargo, fue bastante fracaso comercial. Su estreno, bueno, la película costó 18 millones, que por cierto superó con creces todo el presupuesto de todas las películas que rodó Ed Wood en toda su vida. Esos 18 millones. Ya solo los créditos ya superan el presupuesto de cualquiera de las películas de Ed Wood. En plan comercial fue un fracasete, ¿no? Así, en sus estrenos, sus primeras semanas y tal, solo recaudó 6 millones. y además fue la primera película de Barton que catalogaron con una R, supongo que por el tema del transvestismo y tal. Entonces no triunfó mucho así comercial, sin embargo la crítica la puso por las nubes. Sí, sí. Que sí, creo que se estrenó también en Cannes ese sí, año. Sí, fue a Cannes, sí, sí. Pero vamos, sí. Es la típica película que cuando se estrena es un fracasete y con el tiempo acaba siendo película de culto. O sea, este es el ejemplo clarísimo de que la crítica la pone bien, pero el público no acompaña hasta que pasados unos años todo el mundo tenemos el DVD, todo el mundo la hemos visto 20 veces, todo el mundo nos encanta, o sea... La típica película de culto. Pero es que es eso, pero es que además es una película, porque te digo, para amantes del cine, porque jo, yo que he estado en rodajes y eso, es que se transmite tan bien lo que es un rodaje. Bueno, yo he hecho muchos rodajes de este tipo, porque he hecho mucho corto y así, y los cortos se rodan así, tal cual. Sí. Y entonces jo, es súper emocionante ver que son como una gran familia, ¿no? Son un grupo de freaks, ¿no? De, sí. Porque es que son freaks. Total, luego además se ve luego la fiesta esta de la carnicería, se ve que vamos, que son los que además recuerda mucho a la película de Freaks. Y hay un homenaje clarísimo, ¿no? Sí, sí. Sí, hay varios homenajes clarísimos, sí, sí. Sí, pero sobre todo ese por el tema de que está bailando con los dientes y tal, y sí, sí. Por eso. Y bueno, pero que transmite ese amor por el cine y es todo como muy entrañable, ¿no? Y nos lo sabe transmitir súper bien, ¿no? Y representa muy bien también los temas de, o sea, la semejanza entre Tim Burton con Ed Wood, con su pasión por este tipo de temas, ¿no? De ciencia ficción, de la serie B, ¿no? Esa libertad creativa que buscan los dos. Y luego pues, también la relación, por ejemplo, de Tim Burton con Vincent Price se ve muy representada en la relación que tenía Ed Wood con Bela Lugosi. Que por cierto, menudo papelón de Martin Landau, que bueno, no sé las nominaciones que tuvo la película, pero se llevó dos Oscars, que uno de ellos fue el de Martin Landau, que está enorme, y luego creo que el otro era de maquillaje. De maquillaje, sí. El otro era de maquillaje. La verdad que el maquillaje está muy bien. Joder, hace cosas. Martin Landau es que lo caracteriza, que es una pasada. O sea, además, tiene una secuencia en la que lo ves que está viendo una película de Bela Lugosi ahí. Sí. Está viendo White Zombie. El White Zombie, sí. Que está viendo White Zombie y estás viéndole a él en pantalla, al verdadero Bela Lugosi, y le estás viendo al otro, a Martin Landau haciendo el gesto con las manos, y no te canta que sea otra persona, es que te crees que es la misma persona. Es alucinante. Y por cierto, esta peli hay que verla en versión original. Y no quiero sonar hipster ni nada de eso. No, pero una cosa referente al doblaje. El doblaje está hecho de tal manera que es otro homenaje a la serie B, porque el mismo doblaje de la película es cutre. O sea, tienen fallos incluso de doblaje que son para remarcar más todavía ese espíritu de película de serie B, ¿no? Porque en realidad es una película mala. O sea, te pongas como te pongas, es una película mala y homenajea al cine malo. E incluso el doblaje homenajea ese cine malo. Bueno, yo no creo que sea la película mala, ¿eh? Yo creo que... No, a ver, no, mala... Intenta imitar. Por eso, mala en el sentido que quiere tener ese barniz de película mala. Y de hecho, los momentos más te ríes en la película es cuando ves cómo hacían las películas Ed Wood, los momentos en los que copian la manera de hacer las películas, ¿no? Porque estás viendo que eso es una manera cutre de hacer cine. Sí. Es una película que homenajea a ese cine cutre, entonces... Sí, lo pasa que realmente la película es buena, muy buena, porque lo refleja tan bien y está tan cuidado los detalles que si te ves dos, tres películas de originales de Ed Wood, te das cuenta de la currada que tiene la película. Sí, sí, sí. Sí, es que además hacer lo que las escenas que imitan como hacía Ed Wood las películas es muy jodido, que Ed Wood lo hacía así porque era un crack, pero hacer eso mal y rodarlo para que salga mal es difícil. En cuanto a eso, parece que Tim Burton nos presenta una especie de making of, ¿no? De las propias películas de Ed Wood, ¿no? Porque vemos perfectamente los rodajes, y yo también me he visto antes de grabar el plan 9 del espacio exterior, y a mí me dejó alucinado lo fidedigno que es la representación que hace Tim Burton. Sí, sí, sí. Es que es alucinante, estás como si estuvieras viendo la película sí. tal cual, pero como dos pasos por detrás, ¿no? Como viéndoles rodar a ellos. Y es, pero es que es alucinante, es que hasta el último rastrojo está en el sitio que tiene que estar. Sí. Es una pasada, es que... De hecho, si habéis visto cómo se hizo, la escena que está el Thor Johnson que sale de la tumba, sí. la repitió 200 veces porque decía, no, es que pon la mano, que tiene el dedo un poco para atrás y tú lo tienes para adelante. Sí, sí, dice, sí, y eres, sí. Y el tío dice, me cago en qué pesado que eres, te imparto, te voy a matar cuando salga. Sí, creo que repitió más escenas Tim Burton en esa escena que hizo en su vida, en toda su carrera. Sí. Lo que yo creo que lo que se refería Javier Arriola con el doblaje era, o sea, bien con la versión original, es que las voces originales son sí. una pasada, sí. menos la de Johnny Depp, que parece un poco así fulera, pero supongo que se deberá a que Ed Wood también tenía ese tono de voz, me imagino yo, porque en las películas que sale tiene una voz. Porque, por ejemplo, el Thor Johnson tiene un vozarrón, es increíble. Sí, sí, en versión sí, sí. original, yo aluciné. Ayer me la puse porque me había dado cuenta que nunca la había escuchado en su versión original. Uh-huh. Y luego Martin Landau también hace un trabajazo sí, con el acento sí, este acento medio húngaro que húngaro. Tiene. Sí, sí, no, trabaja. A ver, que Martin, vamos con los actores. Venga, Martin Landau. Es que se sale, tío. Es que el tío se mimetiza con el personaje. Es acojonante. Además, el hijo de Bela Lugosi estaba muy reacio a eso, a que se representase a su padre en el cine. Sin embargo, después de ver la película, le gustó mucho la representación que hizo Martin Landau. Se hicieron amigos y, bueno, íntimos, íntimos. Y eso, la voz es que la modula y los gestos, la manera de expresarse físicamente, es que la, vamos, se transforma, es una pasada, ¿eh? O sea, sí, y encima el Martin Landau también creo que hizo como uno de estos productores de que le hacían a Ed Wood, oye, tienes que meter a mi hijo en la película, pues él mete a su hija. Sí, sí. Es de un papelico y la hace muy bien, la es que chica. Es todo un autobucle, porque te fijas tú la película, comparando con lo que sabemos de Ed Wood, es todo el homenaje perfecto a Ed Wood, ¿no? Porque incluso la película transmite esas cosas de sí, sí. aquí está mi hija y aquí está el primo de Ano y venga, mete aquí a este y el que trae las mierdas es mi cuñado. Todo un poco. Hablando de nepotismo, pues el propio Tim Burton enchufó a su pareja. Sí, también. Lisa Marie, sí, pues sí, hace de vampira. Vaya Dominga que tiene. Sí, aparte a Bela Lugosi le gustaba mogollón. Es una secuencia muy graciosa esa. Sí. Cuando está envidia de ese niño. Sí, sí. Tiene varias de ese tipo. Porque sí, sí. está la de cuando está presentando la tele que interrumpe la película y Ed Wood le dice: joder, qué falta de respeto para cortar una película. Así que mira que nosotros solemos decir lo mismo: qué falta de respeto meter la publicidad ahí en el medio de una película, en medio de un diálogo. Neo, sí, por ejemplo. Y sobre todo es que Neo y estas cadenas, el problema que tienen es que van con los tiempos de publicidad son exactamente los mismos que los de las cadenas principales, Telecinco y tal. Entonces, en cuanto entra la publicidad en la cadena principal, tienen que entrar en la otra, esté como esté, y les da exactamente igual. Cortan y punto. Y aquí hace un poco lo mismo. Y entonces ahí es cuando Bela Lugosi le dice lo de, me da igual, está que te caga la tía esta y una pena que ya puedo cortarte la vez que me dé la gana. ¡Qué ojos! Me entran escalofríos. Ah, no soporto que interrumpa la película. No las trata con el debido respeto. A mí me parece una monada. Fíjate qué melones. No, la verdad es que está tremenda esa chica. Yo no sé cómo se juntó con el Tim Burton. Porque, de verdad. Para que le diera papeles en su película. Y luego va y resulta que la deja por la pesada está la Mohan Carter. Anda ya, Tim Burton, vete a cagar. Bueno, ahí. Más personajes. Más personajes, ¿no? Sí. Bueno, decíamos de voces, está. Bueno, que interpreta a Tom Johnson, que es. Otro que han sacado del wrestling, George el Animal Steel, que estuvo trabajando la voz durante 3 semanas para conseguir ese acento sueco, esa voz profunda. Aunque si habéis visto, si veías antes el wrestling en Telecinco, bueno, todos tenían esa voz, todos hablaban así. ¿Tú veías? Pero son los esteroides. Sí, deben atrofiar las cuerdas vocales o algo. Y luego además llevaba pesos en los zapatos para emular la forma de andar de George Johnson. Es igual, igual, ¿eh? Es de los personajes que más han... Tú ves la película original y ves a Steve, al pego total, o sea, Steve queda al pego total. Pero incluso todos. Lisa Marie nos ha dejado las domingas... Sí. No, ah, no, que sí que hemos hablado de las dos. Es que es igual también, que la vampira, ¿eh? La cintura de avispa que tiene... Sí, pero el rostro con también. Sí que hay un poco de diferencia, sí que hay un poco de diferencia con vampira, pero el Thor Johnson es que es Thor Johnson. Sí, sí, no, pero vampira también. Vampira tenía unos rasgos súper angulosos también, así, o sea, como, y una cintura de avispa, ¿eh? Sí, sí. Es que son súper parecidos. Incluso, y Sarah Jessica Parker, que hace Dolores Fuller, es que es igual. Además, sí, me acuerdo que. Sacar a caballo. Además, está muy bueno porque la crítica que le hacen en la obra de teatro le dice que tiene la cara a caballo. Y dice, pero yo tengo cara a caballo. Eso es muy bueno, ¿no? De ese momento cuando lee la crítica y dice, el vestuario estaba bien. Y es súper optimista ahí, el Ed Wood. Ah, pues ha dicho que está bien, no sé qué. Claro, sí, sí, el hay Ed que ver la parte positiva de la vida. Sí, sí. Dice, no, pues he leído críticas peores. Y luego a todas las entrevistas que hacía, decía, tal crítico alabó su realismo. Sí. Pero era verdad. No, además, yo creo que esa crítica que leen, la crítica que leen debe ser la crítica real de la película. De la obra del teatro, sí. Sí. Bueno, tenemos, como ya hemos dicho, a Johnny Depp como Ed Wood, y también yo creo que hace un papelón. Este es el actor fetiche de Tim Burton y yo creo que aquí él lo hace muy bien porque está bastante comedido, todavía no entró en esos personajes tan histriónicos que hizo después, en esas caricaturas, ¿no? Y aquí, pese a estar pasado cuando tiene que estarlo y está justo en su medida. Si se pasa un poquito más ya se hubiera ido de vueltas, ¿no? Y está siempre sonriendo, el tío más optimista del mundo, macho. O sea, qué envidia da. Muchas gracias a los momentos en los que tenía que decir algo que no quería decir y empezaba a mover la cabeza. ¿No recordáis ese momento? Sí, por ejemplo, cuando es muy claro cuando le va la chica esta, y cómo se llama, que acaba de llegar la hija de Martin Landau, que acaba de llegar de provincias, ¿no? Y quiere ser actriz, y es cuando le dice, yo me veo, tú me ves en ese personaje, ¿no? Y empieza a mover la cabeza como no, y diciéndole sí. Que luego lo hace igual cuando le dicen, tienes que meter a mi hijo de protagonista de las... Es un poco lento, pero... Esta vez está repitiendo la frase. No vayas hacia allí, no vayas hacia allí. Es verdad, tiene bastantes diálogos en la película, porque aparece dos veces el piloto y luego en su casa y tal, pero él está todo el rato repitiendo la misma frase durante todo el rodaje para intentar acordarse de esa frase. Y durante todo el rodaje con lo mismo, dando vueltas. A mí la película me funciona muy bien, aunque luego si te das cuenta son sketches deslavazados que realmente no... Porque tiene muchos saltos temporales, ¿no? Entonces, temporalmente y linealmente hay muchos saltos. Pero son sketches así cortos que funcionan muy bien. Y, joder, cuando te das cuenta, ha pasado las dos horas de peli y te las has tragado tan ricamente. O sea. Sí, además eso, sin un hilo conductor, porque, digamos, no hay una trama que se desarrolle, ¿no? Aquí son... No, pero... La trama es ver cómo ruedan las películas, o sea... Sí, pero me refiero, no hay una trama de, digamos, tengo que conseguir rodar esta película y se centra solo en una, sino que es la vida de este señor y la vemos cómo es, ¿no? Y dónde trabaja y cómo se gana la vida y cómo rueda y su vida. No hay un hilo conductor. Sí. Lo único que va haciendo es que te va dando pequeñas pinceladas de la situación de cada personaje, sobre todo de Ed Wood, claro. Pero lo que te cuenta la película simplemente es cómo rodaba este tío, cómo hacía sus películas. Y te cuenta cómo ha hecho tres películas y ahí se acaba. O sea, tampoco profundiza mucho más en casi nada, ¿no? Y además acaba como si el tío hubiera triunfado. Claro, o sea, vale. Acaba como si fuera un grande. O sea, pero eso lo hace muy bien Tim Burton, que también lo hace con Bela Lugosi. O sea, no les deja en sus, aunque estén en su momento más bajo y haya hecho la peor película de la historia y Bela Lugosi esté, vamos, totalmente consumido por la droga y que se va a morir al día siguiente. Sin embargo, les da su momento de gloria y los deja en su momento más álgido, ¿no? A Bela Lugosi le permite hacer ese discurso que le preparó Ed Wood en la película y lo hace allí, entonces, en unas escaleras, y de repente le empiezan a salir admiradores, le aplauden y le empiezan a pedir pide autógrafos y la secuencia siguiente ya es la muerte de Bela Lugosi, ¿no? Y a The Good lo mismo. Ese corte lo tenéis que poner, ¿eh? El de los superhombres atómicos. El discurso, ¿eh? De lo de los superhombres atómicos. O sea, no tiene nada de sentido, pero funciona. Y el otro que empieza. Joder, tiene. Y el otro. Yo es que estaba oyendo diciendo, ¿pero qué leches querrá decir? El de. En tu puerta hay un dragón verde. Pero ¿qué cojones está diciendo? Y luego para y dice, venga, ya está bien, Vela. Y dice, espera, espera. ¡Hay pulte! ¡Hay pulte! ¡Yo manejo los hilos! Y el otro, y el Wood maravillado, con una cara de estar totalmente absorto, diciendo, Dios, qué maravilla, qué interpretación. ¡Qué bueno es! Temed. Temed. Temed todos al viejo dragón verde que se sienta a menudo a vuestra puerta. Come bebés, rabitos de perro blanco y gusanos gorditos. Cuidado. Tened cuidado. Cuidado. Espera. Manejo las cuerdas. ¡Manejo las cuerdas! ¡Corta! Perfecto. Es que además, si os habéis visto algunas de las películas de Ed Wood, es una cosa que se repite, ¿no? Los discursos que no dicen nada, pero son todo grandilocuencias. Y son, venga, voy a contar aquí una milonga y... Oh. Sí. Y en realidad no están diciendo nada, pero se pega el tío hablando 2 minutos diciendo una parrafada que te cagas porque el tío le gustaría escribir y le parecía que era bueno, pero... Sí. Además, él siempre metía el ladrillazo y el trocito de recorte que debía de comprar muy barato de cualquier documental, película, le valía todo. La verdad es que era un genio. Además, lo bueno, me imagino que todos los que nos estéis escuchando habéis visto Plan 9 del Espacio Exterior, que para mí es una de las mejores películas de la historia. No, a ver, sinceramente, yo la he visto y es un horror, no me jodas, que es un horror de película. Es buenísima. Es imposible que no te rías con esa película. Te ríes los 15. El real sale en lo alto de una colina un general. ¡Venga, disparad los cañones! Entonces cortan a los las imágenes que tiene el archivo de los cañones disparando. No sé. Que cada vez que corta es la misma imagen. O sea, 2 minutos que tiene 20 veces. Joder, igual que la de Bela Lugosi, que la repite 3 veces. La misma, la de coge la flor, la huele y tal, la pone 3 veces. Ya, es un crack. Ya lo comenta en la peli. Dice, con estos recortes te hago yo una peli. Dice, claro, sí, lo dice en la peli. O sea, además, y le da el argumento al momento, ¿eh? Que tampoco... Sí, le deja loco. El tío, no, a ver, imaginación tiene todas y más. Lo que pasa es que hacer cine cuesta dinero. Igual si se hubiera centrado en escribir, hubiera sido un escritor de ciencia ficción de la hostia. Hubiera escrito Pulp y hoy en día le tendríamos ahí en un estandarte, ¿no? Al tío. No, escribía mal. Pero joder. Los guiones de las películas son suyos. Sí, pero tú esto lo lees en plan Pulp, y igual te acaba molando. Pero la de las pelis era mucho más complicado. Para hacerlo bien hace falta mucha pasta. Hay que reconocerle el mérito, ¿eh? Pero imaginación tenía. Sí, estar en los años 50 sin medio alguno para. Sin dinero, sin joder. Y hacer lo que y conseguir hacer una película o algo que sea a lo que se le puede llamar película, tiene su mérito. Y bueno, muchas, porque hizo muchas, hizo estas tres, hizo un montón. Bueno, en cuanto a las novelas, creo que escribió un par de novelas luego, ya después de los años 50 y tal. Y me gusta mucho lo que ha comentado Luigi, porque te muestra muy bien la forma de hacer cine de la época, ¿no? Sí. El productor dice, mira, tengo el cartel, hazme la peli. Ya tengo el cartel, sí, la tengo vendida. Sí. Y te dice, 3 días para escribir el guión y 5 para rodarla. Sí, eso es muy gracioso, sí. Si le dice, tengo 10 días, yo ya he dado la fecha del estreno en el Variety y tal, pero se va a hacer. Pues la tengo, dice, no tengo los derechos, ¿y qué? Pero la tengo que hacer porque ya se la he vendido a no sé quién, a tal estado. Y dice, tengo 10 días. Así que pues perfecto, sí, en 2 días se escribe en 4 ruedas, le quedarán otro par de días para montar y un par de días para hacer las copias y distribuir, y en 10 días está la película en marcha, ¿eh? En eso se ve muy... Digo, que eso me ha fallado una estrella que iba a contratar porque Santiago no se lo voy a dar. Hay que hacerlo sin él ahora. Mi cámara, ¿verdad? Sí, pues eso se ve muy bien también, por ejemplo, en Argo, ¿no? En Argo, que venden la película con una fiesta que montan para el Variety. O sea, en el momento en que el Variety te publica que has hecho una fiesta para conseguir fondos para una película, ya está. No hace falta más, ya está vendida la película, ya está hecha. Y si te das cuenta, luego las fiestas que organizan para recaudar fondos para la película son los crowdfunding de la época, ¿no? Sí. Es eso. En eso también era un maestro, el tío era un gran vendedor, ¿eh? O sea, él creía en él mismo y sabía venderse, y montaba esas fiestas en el que le ves que hostia, el tío, y aprendía, ¿no? Porque cuando aparece el mago este que lo descubre en la tele y le dice, es que cualquier cosa que digas a la gente con pajarita y con buenas palabras, es que se la va a creer. Y de ahí aprende él para en la primera fiesta a la que va a aparecer con smoking y pajarita y venderles la película a los incautos que andaban por allí, ¿no? Luego se pierde cuando con el tema de Vampira, cuando ya le ven suplicando, que no, que ahí ya pues no puedes suplicar macho delante de los inversores, ¿no? Y ahí se pierde. Pero es eso, es aparentar, es todo pura apariencia, venderse. Como ahora en el cine igual, o sea, ha cambiado mucho. Y bueno, también has comentado al vidente este, al Criswell, que sí. Parece también maravilloso, ¿no? De preveo que su película tendrá éxito, señor. Luego que es un farsante, que lo único, pues eso, que lo único que quiere vender la moto. Pero a mí me gusta mucho el actor Jeffrey Jones este, que era, bueno, ya estáis ahí, ya conocéis sus pequeños problemillas, la justicia y tal, pero bueno. Sí, bueno, y con los menores, ¿no? También. Y bueno, también. Pues ya pequeños. Sí, vale. Sí, luego de actores tenemos también a Vincent D'Onofrio haciendo de Orson Welles, que macho, está clavadito. Igual un poquito más joven que el Orson Welles de la época, porque si iba a hacer Sed de Mal, joder, Sed de Mal sale muy gordo, muy avejentado, ¿no? Y ahí está muy muy Ciudadano Kane, ¿no? Pero bueno, la verdad que está muy bien, está en unos rasgos. Lo que pasa que a él al final acabó bastante descontento porque Tim Burton le dobló la voz, se la dobló Maurice LaMarche, porque ya sabemos la voz que tenía de profunda y de fuerte Orson Welles, ¿no? Entonces la tuvo que doblar. Y Bill Murray, ¿no? Y Bill Murray, que está fantástico. Genial. Y hace la pena que el personaje de Bill Murray, que es una especie de amigo productor, pero no productor ejecutivo del que pone la pasta, sino del que consigue las cosas, ¿no? Pues es un amigo productor de Ed Wood. Y está fantástico, lo que pasa es que son pildoritas, le vemos con cuentagotas en la película y nos gustaría saber más, porque cuando te cuenta una historia es que es fascinante, cuando le cuenta a Thor la historia de México, de que se quería cambiar de sexo y se fue a México para hacerlo y está todo abatido y le cuenta que ha tenido un accidente, se le ha muerto la pareja, el médico era un farsante y gracias a un grupo de mariachis que tiene tocando detrás, es que es surrealismo total, que un grupo de mariachis lo rescató y lo trajo a Estados Unidos. ¿Sabes a dónde voy la semana que viene? No lo sé, ¿a dónde? A México. Este va a ser un combate. Adivina qué haré cuando llegue allí. No sé, tumbarte en la playa. No. Me van a poner la primera tanda de hormonas. Y cuando me inyecten esas criaturitas, me van a quitar los órganos para convertirme en mujer. ¿Lo dices en serio? Es algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo. Pero hasta que no vi tu película no comprendí que tenía que pasar a la acción. Adiós, pene. ¿Quieres hablar más bajo? Señor Bunny, ¿qué le pasa? Me dijeron que iba a ser mujer. Ah, eso. México fue una pesadilla. Tuvimos un accidente de coche. Él murió. Nos robaron el equipaje. Y para colmo, el cirujano resultó ser un payaso. De no haber sido por estos hombres, no sé cómo hubiese podido sobrevivir. Pero a mí me hizo mucha gracia cuando llevó a los travestis al casting. Sí. que tienen todos. Que menos de 50 no tenía ninguno. Así pareces más alto. Y estás deslumbrante, es lo que quieren. Bien, quieren profesionalidad, nada de locazas, pero sin perder el toque femenino, ¿entendido? Lo bueno es que quizá te contraten porque te pareces a Peggy Lee. Pero no quiero que nadie se enfade por eso, ¿de acuerdo? Por favor. Porque hay papeles para todos, exóticas incluidas. David, si no vas a sonreír, no te molestes, me dejarías en ridículo. Ese es el señor Wise. Ha hecho películas muy interesantes. Es una persona muy agradable y, sobre todo, muy importante. ¿Eh? Hay un cambio de sexo. 5 páginas antes del final. El resto va a ser un pardillo al que le gustan los suéteres de Angora. Bueno, y en el bautismo. En el bautismo también, que casi se ahoga ahí el pobre. Es buenísimo. Tiene 4 apariciones, pero se come la pantalla, Bill Murray. Recuerdo cuando están en la iglesia que le dice: di que Carlos era un chupapollas. A ver si se parece ya. Es que ese momento, el de coger al quiropráctico porque te parecían las orejas. O sea, eso sí que es un genio. Eso es un ser, un genio. Y un carpintero. Encima, solo con verle la cara a Les Wood, sabes que ya lo ha cogido, o sea, que lo que está pensando, ¿sabes? Estaba diciendo, oye, es que es igual. Es igual, sí, vamos. El blanco el ojo, porque tú me dices. Además, que llega un momento y le dicen, no tiene pelo, y dice, ahí va, no me había dado cuenta. Y le presentan a 3 antes, que les llevan a 3, que empieza, este es muy gordo, este es muy alto, este no sé qué. Y ahí esos, y se parecían bastante más a Bela Lugosi que el blanco. Es que el que coge. Dice, es que le cogí porque cuando hizo la de Fu Manchu. Sí, le dice, pues si Fu Manchu lo hizo Karloff. A Karloff sí que se parecía al quiropráctico. Mola mucho cuando dice lo del quiropráctico. Dice, pero si no se parece nada. Dice, Tom, súbete la capa, tápate la cara. Dice, ah, sí, se parece. ¡Oh, se parece! Entonces, todos los actores secundarios que hay son fantásticos, porque sí. Los dos actores amigos estos, sí, los que hacen un poco de todo, es genial. Uno que salía en Médico Joven, el amigo del Médico Precoz. Es buenísimo. Encima, hasta en la voz original tiene la voz de los años 50, hace una voz muy de esa época, coño. Y están fantásticos, joven. Esos dos son unos cracks. Pero todos, todo el equipo de rodaje, porque todo el equipo de rodaje eran unos matados como él. O sea, el director de foto era daltónico. Tú me dirás. Que llega allí el momento de decirle, ¿qué traje te gusta más, el verde o el rojo? Y dice, soy daltónico, el oscuro. El gris marengo. Claro, como él, de todas formas, rodaba en blanco y negro, pues tampoco tenía problema ninguno, ¿no? El oscuro y punto. Que además, pero eso es ese guiño está muy bien, porque al ser una película en blanco y negro, te hace ver que los colores no tienen sentido. Claro, ese es un chiste que me comparto ahí. Sí. Está todo muy bien, muy bien. No, pero es una manera de meter un dato que es real, porque sí, sí. Ese director de fotografía era daltónico, y es una manera de meter ese dato, y encima que lo hace muy naturalmente, que no ha esforzado el gag ni nada. Sí, eso es una cosa que tiene la película, que tiene mogollón de humor constantemente, ya sea en diálogos, ya sea humor visual, porque tiene mogollón de chistes visuales, pero lo hace de una forma que es súper natural, que lo ves como normal, ¿no? Como la vida misma, o sea, como que su vida era así, o sea, su vida era de esa manera, ¿no? Porque el momento, el chiste visual, el primero que yo me di cuenta es el del jersey de Angora, cuando va Dolores Fuller al armario y dice, ¿y dónde está mi jersey? Y el otro está en la cama y se gira y gira, la mira de rojillo, gira la cabeza y no te tiene que decir más, ya sabes dónde está el jersey y quién tiene el jersey. Bueno, y la escena que me hice de la secuencia hasta que entra Lugosi y dice, ¿estás apenado? Dice, no, no tan apenado. Y te pasa, fíjate. Luego llega el otro y dice, es lo mismo, exactamente. Es lo mismo. Y hace exactamente los mismos gestos, igual. Y luego casi tira el decorado y dice, ¿repetimos? Y dice, no, sí, ha quedado perfecto. Ha quedado perfecto. Sí. Es que además ahí te da una de las claves del cine de Ed Wood, porque lo dice el mismo, ¿no? No importa lo que salga bien o lo que salga mal, no importa que la escena hayan interpretado bien o hayan interpretado mal. Importa que la gente vea el conjunto y la historia funcione. Entonces, que se mueve la pared cuando cierra la puerta, me da igual, no se va a fijar nadie. Te fijas tú en ese punto, pero no se va a fijar nadie. No, y por otro lado dijo, es verdad, sus películas pasan cosas y te da igual, o sea, te ríes con lo que está pasando, pero a él se la suda. Sí, pero por otro lado, que salga mal, que el tío se caiga, que sea de día, que sea de noche, eso le da igual. Total. Pero él lo justifica porque dice, una persona de ese tamaño tendría ese el mismo problema. sí, cuando tropieza, es que tiene que tropezar, ¿cómo no? Bueno, a ver, algunos datillos de producción. En el 93, bueno, la película de Wood, yo creo que ya hemos dicho que era del 94, pero por si acaso lo decimos, del 94, pues en el 93, Tim Burton estaba metido en la producción de Dr. Jekyll y Mr. Hyde para la Columbia. Pero aquí Tim Burton, que yo qué sé, intentaría estar igual que meter ficha con Winona Ryder o algo, estaba empeñado en que fuera la protagonista de Jekyll y Hyde. Y empeñado. Y la Columbia, como esta, yo creo que le habían sacado los problemas de la cleptomanía y esa raterilla, decía, yo no quiero tener hasta por el estudio. Y la Columbia ahí, dijo, ahí todavía no era ratera. No, todavía no. Le faltaba un poco. Se andaría con temas más, con temas de drogas, ¿no? No sé. Pero bueno, que la Columbia no la quería. Era cuando más drogadicta que yo no sé, que era muy problemática. Era la época de eso, de las drogas y tal. Bueno, que la Columbia no la quería para nada. Y entonces al final, pues Tim Burton dijo, pues me voy, y se largó. Y al final la película esta la realizó Stephen Frears, y con el título de Mary Reilly, de 96, con Julia Roberts, John Malkovich y Glenn Close. Y aquí Tim Burton comenzó entonces la producción de Ed Wood. Pero, claro, él se puso ahí a hacer la producción, tal, pero se dio cuenta de que este director tenía muchas cosas en común con él. Le gustaba, pues el género que le gustaba a él. Además, él decía que además, y acertó. O sea, este, por ejemplo, la predicción que hizo, la acertó. Dijo que él, como director de cine, al rodar, no sabe, no, y es verdad, tú al rodar no sabes si eso va a ser una obra maestra o si va a ser el mayor bodrio del mundo. Tú cuando estás rodando no tienes ni idea hasta que no sale la película hecha. Pues que a él le pasaba un poco lo mismo, y que lo mismo estaba en lo más alto que al año siguiente con la siguiente película iba a estar en lo más bajo, como estuvo después. ¿Cómo le pasó? ¿No? Y luego además, pues eso, también vio reflejada la amistad, como ya he dicho antes, que tenía él, Tim Burton, con Vincent Price, que además le dedicó un corto que hizo en Disney, que al final lo largaron de Disney por siniestro y por gótico. Y eso, mantuvo una relación con Vincent Price muy potente, sobre todo en sus últimos años, y claro, como Ed Wood la tuvo con Bela Lugosi, se sentía tan identificado que dijo, esto lo tengo que dirigir yo, tengo que aportar aquí mi visión y mi manera de hacer. Y pues se contrató como guionista a Larry Karalewski y a Scott Alexander, que son una pareja creativa, ellos dos, que han hecho varias peliculitas, como El escándalo de Larry Flynn, Man on the Moon, que nunca hemos hablado de esa película, nunca la he oído nombrar en ningún podcast friki, pero esta película está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Man on the Moon. Aquí descubres por qué todo lo que veas en televisión no te lo puedes creer. Pues todo está manipulado. La de Larry Flynn, otro peliculón. Otro peliculón, sí. Y luego la última de Tim Burton, la de Big Eyes. Esa no. Está muy floja. A mí me gustó, ¿eh? Bueno, está basado en el libro de Rudolph Gray, la película de Ed Wood, basado en el libro de Rudolph Gray, y se centra principalmente en tres películas, Glenn or Glenda, Yo cambié de sexo, se tituló en España. En España conservó el título de que quería el productor. El original. El original, del 53, La novia del monstruo, que el rodaje era La novia del átomo, pero también la distribuidora la renombró, del 55, y Plan 9 del espacio exterior, que la renombró él mismo, porque Los ladrones de tumbas eran los ladrones de tumbas. No le gustaba, como vemos en la película. Y bueno, esto es la producción. Luego, si queréis, bueno, más cositas. Venga, sigo. Bueno, pues que no encontraba productora para el proyecto, porque claro, Tim Burton se había empeñado en tener el control creativo. Si Ed Wood quería ser como Orson Welles, ¿no? Y quería tener todo el control creativo, ser productor, guionista, todo, pues aquí Tim Burton también, menos interpretarla, lo quería hacer todo. Y las productoras, pues que no, nadie de la China. Y cuando encima... Lo que pasaba también, que el Tim Burton iba de productora en productora y le decían, ah, tú eres el que has hecho Batman. Pues te vamos a... Y eso, y el Tim Burton dice, no, que yo voy a querer hacer una película pequeñita y tal. Sí, porque la verdad es que después del éxito que había sido Batman, querían que hiciera una gran producción, y él no quería, ¿no? Quería hacer la película como la quería hacer, ¿no? Además, de hecho, lo dice en boca de ciudad de Orson Welles, lo dice, ¿no? Tienes que pasar de los productores y hacer tú tu película hacer tu mierda, que es lo que tú quieres hacer y como tú quieres y que nadie meta mano. Y es lo que él quería con esta también, ¿no? Sí, además lo que conviene es, después de una gran producción, suelen decir los directores que lo mejor es meterse en una pequeña, ¿eh? Uh-huh. Quitarse de la cabeza todos esos presupuestos, todo eso, y meterse en algo pequeño, y después de eso pequeño ya volver a hacer otra grande. Pero que lo que viene bien para desconectar así y funcionar bien es ir alternando una gran producción con una pequeña producción. Eso es lo que dicen los directores, ¿eh? Y sobre todo tener buenos guiones, porque este, joder. Es que es redondo. Joder, claro. Es que tiene unos diálogos que son impresionantes. Joder, es que tiene humor por todos los lados. Es que me parto el culo y tan bien integrado. Es que ya, yo qué sé. Bueno, la escena de cuando le pasan Glenda o Glenda a los productores estos. ¡Ah, es un chiste! ¡Ja, ja, ja! Pero, se ríe. Que al principio dicen, ¿pero qué mierda es esta? No sé qué. Encima con un monólogo de estos. Claro, porque es que es súper profundo. Es que la única manera que tenía Ed Wood para hilar las películas y las tomas, claro, cogía una toma de descarte de un documental de un pulpo, otra del ejército, otra de no sé qué. Descartes de aquí, descartes de allá, todo pegado. La única forma de unificarlo todo era meter un discurso de voz en off, de narrador, contándote la película, porque si no, es que no hay manera. Tú le quitas la voz en off y es que eso es incomprensible. Wow. Sí, pues, es que además todas empiezan con un tío contándonos lo que pasa, el futuro va a venir, esas mierdas. El principio de las películas siempre empiezan igual, ¿no? Te da una chapa al tío y entonces ya empieza la película. Y en muchas al final acaba resumiéndote lo que ha pasado por si no te has enterado. O sea, es un crack. Si lo pensáis bien, es cine experimental. O sea, Totalmente. Hacer lo que le sale de los huevos y, bueno, yo soy un artista, ahí dejo la película, alguien la entenderá. Yo la dejo ahí, alguien la entenderá. Y vamos, tampoco... Pero vamos, Ed Wood sí que quería él expresar sus inquietudes y sus cosas, ¿no? Por ejemplo, Glenn o Glenda... Es que es su vida, o sea, sí. La Fuller se da cuenta de que está contando exactamente lo que ha vivido con ella y por eso se claro, pues cabrea mogollón, y además por eso descubre que Ed Wood es transexual, ¿no? Porque él tenía sus, o sea, no, en cierta forma quería contar sus inquietudes en las películas, ¿no? Travesti, que no, eso es otra cosa. No, es atrás. Seguimos teniendo un lío ahí con todas esas cosas. No tengo lío. Además hay una serie muy buena que es Transparent, que trata muy bien el tema y te hace diferenciar y que veas muy bien la diferencia entre una cosa y otra. Transsexual es lo que quería. Era lo que quería, sí. Murray. Bill Murray. Sí, Bill Murray. Sé que era travesti y que le gustaban las tías. Pero a él le gustaban las mujeres, decía yo. A mí me encanta acostarme con mujeres. Lo que pasa es que me gusta vestir. Además, desde tres veces. Sí, sí. Además, decía, y cuando me he visto de mujeres, que me siento más cerca de ellas, comparto más cosas con ellas. Sí, sí, sí. Bueno, ese diálogo que tiene de. Dice, cuando estuve en la guerra no me daba miedo morir. Lo que me daba miedo es que me descubrieran cuando estaba. Que vinieran. No, déjame que te explique. Escucha. No, yo no he parado nada. Eso es mentira. No, escucha. Pase. Mira, cuando te dije que podías quedarte con el territorio oeste, no me refería a los 11 estados. Me refería a California, Oregón y... ¿cómo se llama ese de arriba? Washington, sí. ¿En serio? ¡Pues que te jodan! ¿En qué puedo ayudarle? Soy Ed Wood. Vengo por lo de dirigir la película sobre Kristin Jorgensen. Pues han cambiado un par de cosas. Ya no habrá películas sobre Kristin Jorgensen. Lo han publicado antes de conseguir yo los derechos y esa zorra se ha subido a las nubes. Ah, entonces no va a hacer la película. Pues claro que voy a hacer la película. He vendido los derechos a Alabama y Oklahoma. A esos paletos reprimidos les encantan las cosas retorcidas. Lo haremos sin la chica, que también es chico. Será de ficción. ¿Tiene un guión a mano? Todavía no, pero tengo un póster. He cambiado de sexo. Se estrenará dentro de 2 meses en Tulsa. Bueno, señor Wise, no siga buscando. Yo soy su hombre. Trabajo rápido y soy barato. Soy guionista y director. Y muy bueno. Acabo de estrenar una obra en Hollywood y el mismísimo Victor Crowley alabó su realismo. Hay 500 tíos en esta ciudad que dirían lo mismo. Por teléfono, me dijo que tenía cualidades especiales. Señor Wise, jamás le he contado a nadie lo que voy a decirle a usted. Pero ante todo quiero hacer este trabajo. Me gusta vestirme con ropa de mujer. ¿Es mariquita? ¡Qué va! Me encantan las mujeres. Cuando me pongo su ropa me siento más cerca de ellas. ¿Y no es marica? No, soy muy hombre. Hasta combatí en la Segunda Guerra Mundial. Pero llevaba ropa interior de mujer debajo del uniforme. Me está tomando el pelo. En confianza, salté en paracaídas llevando sujetador y medias. No tenía miedo a morir, pero me aterraba que me hiriesen y los médicos descubriesen mi secreto. ¿Y cree que eso le cualifica para hacer mi película? Sí. Sé lo que se siente al vivir con un secreto y preocupado por lo que la gente pueda pensar de ti. Mi novia no entiende por qué sus jerseys están siempre dados de sí. Ed, pareces un buen chico, pero echa un vistazo. Yo no contrato a directores deseosos de contar sus historias. Hago películas como Chicas Encadenadas. Necesito a alguien con experiencia que ruede en 4 días y me deje beneficios. Eso es lo único que me importa. Pues yo no sé si voy a meter cortes de audio, porque es que tendría que poner toda la banda sonora de la película, porque, macho, es que conversaciones con el productor son todas geniales. Es que la de esa de... Sí, lo de... Yo, y si algunos traen sus currículum, yo traigo mi película y traigo las 4 latas. Sí. O con el otro productor, con el de Serie Z, cuando le dice, ¿tú sabes lo que tiene que tener una película cuando consigue tener a Bela Lugosi? ¿Tú sabes lo que tiene que tener una película para ser todo un éxito? Dice, sí, claro, tetas, pero una estrella. Es que ahí está el germen de la serie B, porque en los años 50 se hizo muchísima serie B. Ya Ed Wood es un poco serie Z, pero se hacía serie B, que era eso, era sacar, hacer películas como churros en las que salían tetas y tal, porque es lo que la gente quería ver. Sí, sí. Y venderlas en sesión doble, te ponían una película buena y 3 o 4 de estas malas, ¿no? Pero eso lo decía Roger Corman, que era, a mí me recuerda muchísimo, sí, sí, a Roger Corman. Roger Corman cogía un guión cuando le venía un chico jovencito y no tenía problema porque manejaba presupuestos de este estilo, de $50,000, uh-huh, $60,000, y le decía, sí, sí, yo te la produzco, pero espera, dame el guión. Y empezaba a pasar hojas y pasaba 5 hojas y ponía tetas. 2 hojas, claro, más, tetas, 2, 3 hojas, tetas, ta, ta, ta, ta, desnudo, no sé qué, ta, ta, ta, polvo. Y le volvía a dar el guión y decía, ahora toma, rueda, ahora ruedas este guión. Muy bien, porque o sea, es lo que es público realmente. O sea... Y de hecho, Ed Wood, el final de su carrera fue películas, sí, más bien pornográficas, porque todo tías en tetas y tal. O sea, acabó haciendo películas de estas verdosas. Yo creo que Ed Wood, la diferencia que tenía con otros directores es que improvisaba. Entonces, que empezaba a hacer la película, se le iba ocurriendo, le contaba cualquier chascarrillo, uno ya decía, joder, ya tengo la escena siguiente. Veía cualquier chorrada de atrezo, decía, ya tengo otra escena. Claro, luego habla con los actores, habla con la gente de iluminación, habla con todos y ves a todos que no tienen ni puta idea de lo que quieren. No, o sea, sí, sí, sí. Vamos a ver qué es lo que quieres. Sí. Y como le daba todo lo mismo, pues... Eso es muy gracioso también, una secuencia con Dolores Fuller, cuando le quiere joder Dolores y le dice, cuando está con la otra, ¿no? Le dice, explícame las motivaciones de mi personaje. Le dice, no me toca los cojones que tengo 4 días para terminar la peli, motivaciones y hostias. Sí, que además el propio Bela Lugosi dice, joder, en la Universal hacíamos 2 escenas cada día, con Ed Wood hacemos 40. Es fantástico, es una máquina. Sí, es que era... Sí, pero joder, se meten unas jornadas de las que me meto yo currando. Yo me he metido jornadas de estas en cortos, ¿eh? Porque los cortos, ya te digo que son muy rodaje como esto, ¿eh? Yo, además, por ejemplo, se alquila la cámara un viernes para que solo te la cobren un día, porque te la cobran, claro, como es fin de semana, y la devuelves el lunes. Sin embargo, ruedas durante todo ese fin de semana, estás rodando el corto, ¿no? Y tienes 2, 3 días para rodar el corto. El viernes, porque la coges a las 7 de la mañana la cámara para poderte ir a rodar. Y yo me he hecho jornadas de 36 horas seguidas rodando cortos como estos, ¿no? Que llegan allí y he dormido solo 1 hora. Y dice, pues estupendo, yo no he dormido ninguna. Así que paso por dentro. Sí, ese momento es muy bueno cuando vienen de haber rodado con el pulpo por la noche. Que además también le dice, Bela, que tengo que rodar 20 escenas esta noche. Venga, date prisa. Sí, sí, está ahí divagando y dice, venga, a rodar. Y dice, venga. Claro, métete tú aquí, hijo de puta, que está del lado. Eso me recuerda que yo he rodado he rodado en un lago de noche. Además, igual escucha el podcast, pero yo creo que no se escucha, ¿eh? Entonces, el señor director de ese corto. Y sí, rodamos también un lago así, tirando bolsas de basuras con un cadáver y tal. Es que he rodado mucho así. Yo le tengo un cariño muy especial a esta película. Ya lo voy a contar. Lo tengo mucho cariño por eso, porque yo me veo muy reflejado en esto. Además, yo hice un corto muy por el estilo, rodado en 2 días también. Y ahí lo veis por ahí. También muy Ed Wood, muy malo. pero son bueno, los que molan. Pero por ahí está, por YouTube. Sí, pero seguro que lo hiciste con la misma ilusión que Ed Wood, ¿eh? Sí, porque sí. Porque si os fijáis, sí. Desde el principio de la película que va llevando objetos de uno a otro, ya un macetero, va paseando por ahí, está tan feliz. Feliz o el feliz. Tío trabaja en el cine, que es lo que le gusta, y luego, conforme va haciendo películas, el tío lo disfruta, vamos... Está genial. Y de, bueno, de hecho, ya que hablamos de la escena esa de cuando están en el lago con el pulpo y tal, esa escena realmente es mentira, porque la pelea del pulpo que mueve los brazos el pulpo era el doble de Bela Lugosi, porque sí que había un doble de Bela Lugosi. Y es el que movía los brazos era el doble, que es el que estaba metido en el agua. O sea que en realidad esta escena está inventada por la mente de Tim Burton. Pero es que es tan buena esa escena. Es genial, es que es una pasada, ¿eh? O sea, es que ya empiezan con el robo del pulpo, que se les cae encima, que se piensan que se han cargado al Thor Johnson, que cuando se levanta dice, joder, pero si esto, pese a todo, pese a que me caiga un pulpo gigante encima, sigue siendo mejor que la lucha, ¿no? Que la lucha. Y cuando Bela dice, ¿dónde está el motor? Venga, vamos a empezar. El motor es que alguien se lo ha perdido. Y le miran todos al otro, dice, pero está tan bien que en esa secuencia se resume toda la película, porque tenemos una cosa que a mí me parece maravillosa en plan fotografía, que es cuando Bela Lugosi se queda en el coche, que le pide permiso para rodar un poco más tarde, y le dice, bueno, sí, venga, échate una siestecita y luego rodamos tus escenas. Le vemos cómo se pincha la morfina, ¿no? Y lo vemos a través de un reflejo en el parabrisas del coche, ¿no? Desde detrás. Y eso es un hallazgo de fotografía impresionante, ¿no? Como a partir de ese reflejo vemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? No le vemos directamente pincharse. Todos los momentos en los que muestra su adicción son elegantísimos, porque cuando le está maquillando el maquillador y le ve los pinchazos, luego cuando están viendo una película en casa de Bela y dice, es el mejor momento. Estoy cansado, se va a la cocina, al día hay una que es la de Dios. La cortina. Y llega ahí, ah, venga, que estoy ahí de puta madre, venga. Vamos para allá. Además le da justo el subidón, que además en la escena del pulpo le pasa, ¿no? Sí, están ahí, ahora estamos preparando y tal, y de repente aparece, venga, vamos a rodar, no, vamos. Pero está todo, en esa escena del pulpo está todo, está el amor, la pasión por hacer cine, está el patetismo de este hombre ahí luchando con el pulpo y lo patéticos que son rodando eso, que es infumable, pero ahí están, ¿no? Con esa, la profesionalidad, porque al fin y al cabo ellos son profesionales, ¿no? Y ahí están currando horas y horas. Toda la emoción de ese rodaje, la amistad, ¿no? El tema de las drogas y la amistad, porque Bela Lugosi hace lo que sea por Ed Wood, porque ya son íntimos, ya son grandes amigos, que es otro de los temas que tiene la película, que es la amistad, ¿no? Que es un tema que hoy en día está un poquito más olvidado en las películas, pero que a mí me encanta. Sí. Y porque los momentos que Bela Lugosi pues o cae pues con una sobredosis o lo que sea o está hecho polvo, siempre va en ayuda Ed Wood, ahí encima poniendo caras de un poco de joder otra vez no sé qué, pero al final siempre va el hombre, y son momentos terroríficos también, porque cuando le ingresan en la clínica esos momentos son un durillo. La, la película a la vez es dura, o sea, es una película que también te enseña las cosas duras de estas situaciones, ¿no? Es como los amigos, la troupe de amigos que tienen, los de la cámara, el sonido, todo esto, es que es una troupe de amigos, lo que decías tú, ¿no? La amistad, porque confían ciegamente en lo que está haciendo Ed Wood. No entienden lo que están haciendo. Y pese a ver una mierda de película que ha hecho, siguen participando en la siguiente. Y van a la siguiente y ciegamente, y les dice que, venga, ayudar a sacar a Thor, que se ha quedado atorado en la tumba, ayudar a sacarlo. Los tíos no se lo piensan, van y lo sacan, aunque salgan de escena, que le da igual. Que aquí el tema de los sindicatos, de eso que oímos de Estados Unidos, de los regios que son, aquí no hay ni sindicatos ni nada. No, pero porque aquí era una piña, realmente era una piña. Y de hecho, a ver, en la película no sale que en el funeral solo van esta gente al funeral de Bela Lugosi. Fue más gente, no fue solo Tatru. Pero aquí se ve el grado de familia que tienen, ¿no? La familia de Bela Lugosi en ese momento eran este grupo de gente. Este grupo patético de gente patética que hacían sus mierdas un día en un garaje. O sea, de todas maneras, yo lo digo siempre, tanto Ed Wood como Bela Lugosi ahora mismo fliparían de los fans que tienen actualmente. Hoy el friquerío, hay mucho friki que es súper fan de Drácula y de muchas películas de terror de Bela Lugosi. Como vamos, de Ed Wood, es que ya solo pensar que le han hecho un biopic, o sea, el tío ahora mismo estaría en un orgasmo continuo, encima con el buen gusto que está hecho, joder. A ver, él no se lo creería porque su vida también fue muy... No es como la pinta aquí, ¿no? Era un borrachuzo, era tal. Entonces, claro, yo creo que si él resucitase un día como sus muertos estos de las tumbas, fliparía tantísimo que volvería a morir, porque esos, nadie se pensaría que le podían hacer una película de su vida, de sus comienzos y tal. Aquí te muestro también que le gustaba mucho el alpiste, porque cuando se estresaba se iba al bar allá. Viejo, o sea. Sí. No, acabó alcohólico, perdido. Sí. Lo que sí hay que saber hacer muy bien Tim Burton es parar en el momento justo. O sea, eso te lo dice, además te lo dice con el corte de Katy, de la mujer, de que pese a lo que sufrió y a lo que pasó, siempre estuvo a su lado, ¿no? Además, o sea, era una piña, pero ella, la familia también, o sea, ella entraba dentro de la propia familia y estuvo con él hasta su final y nunca, pese a que él murió con 54 años, ¿sí? Nunca se volvió a casar y aguantó todo lo que aguantó, ¿eh? Porque esta acabó muy mal, muy mal. Y además aquí, cuando se enamora de Katy, ¿no? Ese momento de enamoramiento que se ve que son tan iguales ellos dos. Qué bonito. Eso también es muy bonito, ¿no? O sea, sí, además le vemos que él es un niño, porque llega ya a la feria y es como un niño, empieza... Bueno, los monstruos, el este del terror, y ahí va corriendo y se la lleva allí, ¿no? Y es como un crío, es como un niño grande, ¿no? Y entra allí y qué bonita es esa escena cuando digamos que se declara ella, ¿no? Que es el momento en que le dice que él es un travesti. Y entonces ella le pregunta, ¿te gustan las chicas? ¿Te acuestas con chicas? Y él dice, pues sí, claro, como gusta. Y dice, bueno, pues venga, tal. Y en ese momento juntan las dos cabezas y se van con las dos cabezas juntitos, el carrito hacia adelante. Joder, qué bonito. Por cierto, esa traducción de la Feria del Terror, de esa, es muchísimo mejor que la que hay en Zaragoza. La que hay en Zaragoza da una pena terrible. No da miedo, da asco. Sí. A mí me gusta mucho un diálogo que tienen Ed y Bella, ¿no? De cómo hablan del cine de terror de la época, ¿no? De, sí, qué bueno. Ahora todo es monstruos atómicos, no sé qué, o invasores alienígenas. Y antes sí que daba miedo porque era sugerir, no sé qué, y dice el otro, sí, la luna ahí de noche, ¿no? Y todo tenebroso, castillos ahí. Y eso, ese momento es muy bonito. Sí, pero además le hace un discurso ahí Bela Lugosi, que en parte tiene toda la razón, que le dice, pero tú te llevas a una chica a ver una de las películas de antes y en esas van a caer rendidas porque en esas está la sangre y la sangre a ellas les impone porque es el momento del parto y de la sangre del parto y lo llevan ellos en su ser y por eso sienten terror de estas películas, ¿no? Es muy bonito ese disco. Ya no quieren películas clásicas de terror, hoy solo salen bichos gigantes, arañas gigantes, saltomontes gigantes. ¿Quién va a creer en esas tonterías? Las antiguas daban mucho más miedo. Había castillos y luna llena. Eran míticas. Te envolvían en un halo poético. ¿Sí? ¿Y sabe qué más? Las mujeres prefieren a los monstruos tradicionales. ¿Las mujeres? El puro terror las repele y también las atrae a la vez. Porque en el subconsciente colectivo guardan la agonía del parto. ¿Ah? La sangre es terror. Nunca se me había ocurrido eso. Hágame caso. Si quiere conquistar a una jovencita, llévela a ver Drácula. Sí. La verdad es que forman una gran pareja, Lordo. Y tienen momentos, como estamos comentando, épicos. Porque en el día de Halloween, cuando vienen los niños a hacer el truco trato, está genial. O sea, que ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has hecho eso? Es lo que os comentaba antes, que son sketches, pero es que funcionan tan bien que te da igual que no haya hilo. O sea, funciona la peli genial por ese aspecto. Bueno, realmente te cuenta, tiene su trama y te cuenta todas las dificultades que tiene este hombre, todo el trapicheo que monta para sacar dinero para poder filmar sus películas y con final feliz, sí. Que al final también te cuentan un poco cómo acabó cada personaje realmente. Sí, de forma muy cómica, porque quién claro. Era el Paul Marco, el que tuvo un club de fans en el que él era su presidente. Buenísimo. Pero realmente la vida de esta gente fue así de patética. O sea, esta película también te muestra que hay gente patética en el mundo. Y es verdad. No, o sea, A mí no me parece práctico que digamos, que dediques tu pasión a hacer lo que tú. No le he sentido la pasión, sino que ese patetismo que transmite la película, esa vida arrastrada, esa vida, eso lo transmite la película. No es porque por ser tu pasión. Porque es patético de todo lo que cabe. No me hacer estas cosas. Porque, joder, o sea, al final. Ese patetismo también lo transmite. Pero por eso te digo, pero es que estos al final consiguieron. ¿Tú sabes lo que es, lo difícil que es conseguir mantenerse currando en el cine? O sea, esta gente terminó casi toda trabajando en cine y trabajando en lo que ellos, en su pasión y en lo que ellos les gustaba, a que tuviera que ser en cine porno, aunque tuviera que ser de la manera más. La mayoría de la gente le pasa, como a mí me ha pasado, lo te digo por experiencia, que llega un momento en que tienes una familia, tienes unas responsabilidades y tienes que comer. Y ¿Tú también has trabajado en el porno? No he trabajado en el porno, no he trabajado en el cine. Pero, y tienes que comer. Todo, y al final, es una carrera de fondo, que la mayoría de la gente acabamos dejándolo como le pasa a Dolores Fuller, que acabó escribiendo canciones para Elvis Presley, que le fue muy bien. Dolores Fuller es que ni empezó. Dolores, hay un momento que me encanta cuando están hablando del Paul DeMarco y el otro, y dice, ¡guau! La novia del átomo, esa sí que es una gran película. Y está la otra flipando y pone una cara como diciendo, ¿pero qué estáis diciendo? Todo el momento de la fiesta. Bueno, pues yo creo que es el momento para que Luigi nos hables de la música. ¿Qué pasó aquí con Danny Elfman? A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se pelearon? Oh, pobre Danny Elfman. ¿Se sabe por qué? No me sé la historia, cuenta. No, es que no la sé. Es que yo he intentado buscarlo. Sé que se enfadaron justo después de Pesadilla antes de Navidad, que algo les pasó ahí en ese rodaje, pero he intentado buscar y yo no he encontrado exactamente qué es lo que les pasó. Sé que se enfadaron ahí y que acabaron mal, que aunque luego se volvieron a reconciliar una película después. Y fue por medio pollo de perico. Bueno, pero gracias a que Daniel Elfman no se hizo cargo de la banda sonora, pues Howard Shore hizo un trabajo de estos de librillo, vamos. Sí, sí. Además, tuvo que acoplarse a la película, a escuchar mucha música de aquella época y a que cada tema por tema, digamos que represente una porción de lo que eran los 40, los años 50 y las músicas, las melodías que llevaban aquellas películas tan cutres de ciencia ficción. Sí. No, pero luego hablaremos de lo bien representada que está la época de los 50. Uh-huh. Y ya si hay que decir un momento a los que nos gusta mucho la música, un momento épico en la película es cuando sale Corla Pandit, que era un músico de estos pues tan cutre, ¿no?, en la música como lo era el cut al cine. Y que sin embargo tuvo la delicadeza de Tim Burton de repescarle ya muy mayor, además creo que murió poco después de estrenar esta película, y es el hombre que está tocando el teclado con el turbante, porque era su manera, digamos, de es el papel que representaba, ¿no?, en las portadas de los discos y en los directos que hacía por la Pandi. Aporrear el teclado. Eso es, sí, pues era uno más de este mundillo super friki en el que se rodeaba el Good, pues Tim Burton decidió llamar a Corla Pandis para que tocara ahí en ese momento de la película, en ese baile de travestismo rodeado de amigos y de amigas. Muy bien, pues vamos a escuchar tus silbando melodías y volvemos ya mismo. Hola de nuevo, amigas y amigos. Hoy debatimos la cuarta película en los 90 del director Tim Burton. Una cinta enorme en todos los aspectos y, como no podía ser menos, también en su banda sonora. Banda sonora en la que aparcó a su compositor de cabecera, Danny Elfman. Y el elegido fue ni más ni menos que Howard Shore. Por ejemplo, La Mosca, 1986, El Silencio de los Corderos, 1991... Filadelfia, 1993. Por esto y mucho más, tenemos uno de los nuestros en el programa de hoy. Silbando melodías. Recordaremos que Howard Shore atesora 3 premios Oscar, 3 Globos de Oro y 4 Grammys. excepto uno de ellos, el resto gracias a Peter Jackson. Ed Wood arranca con una presentación que homenajea programas en la onda de El Teatro de la Ciencia Ficción, de Twilight Zone o En los Límites de la Realidad, consiguiendo meternos en la película en sus primeros segundos. Para ello, el gran Howard Shore copia y pega literalmente los temas de aquellos hilirantes programas y continúa con una variación de los mismos temas a ritmo de cha-cha-cha, donde aparecen los títulos de crédito esculpidos en las propias criptas. Simplemente genial. First time, we are bringing you the full story of what happened. We are giving you all the evidence, based only on the secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal. The incidents, the places. My friend, we cannot keep this a secret any longer. Can your heart stand the shocking facts of the true story of Edward D. Wood, Jr.? Tim Burton y Howard Shore reflejan perfectamente la época en la que se basa esta película, y eso queda muy claro en las melodías que suenan a lo largo de la cinta. Tropical, swing, jazz y un largo etcétera de guiños de finales de los 50 y comienzos de los 60, cuando despertaba el rock and roll y los mayores de la casa escuchaban música adulta. Tanto a qué tipo retro podemos escuchar de vez en cuando a nuestro autor y su inconfundible sello en el primer encuentro de Ed Wood y la estrella decadente y admirada Bela Lugosi. Temas con el típico estilo Longs, década de los 50. En fin, Esto es una locura de banda sonora. Y ahora atención, en una película que habla de películas, en una película que habla de leyendas del cine, ¿por qué no? Una leyenda de la música y con presencia incluida en el film. Mientras Ed Wood danza cual bailarina exótica, podemos disfrutar de la presencia de Corla Pandit, músico, compositor y actor pionero de televisión norteamericano. Y para no desentonar, creó una historia ficticia alrededor de su mujer Berry de Benson Pandit, estrella Disney, y él como un bebé nacido en Nueva Delhi. Una locura a medida de los años 50. Pérez Prado. Este nos ofrece una de sus incombustibles piezas, como no, a ritmo de mambo. Otro momento divertido de la película se encuentra en el acto en que la pandilla de Ed Wood están en la iglesia. Suena este tema clásico, Todas las criaturas de nuestro Dios y Rey, un himno inglés de la Pascua cristiana de William Henry Draper, basada en un poema de San Francisco de Asís. Este fue publicado por primera vez en un libro de himnos en 1919. Thank you. y si tengo que elegir un tema de esta formidable banda sonora, es complicado, pero me quedo con Ed and Katy. Un tema romántico formidable. Nos vamos con un tema arrebatador, Ed Takes Control. Ed Wood conoce a Orson Welles y este le convence que para conseguir algo satisfactorio en esta vida, hazlo tú mismo, toma tú el control. Amigos, amigas, hasta la próxima. Era fácil, ¿eh? Bueno, sí, el Ceremín, ahora que dice aquí Javi lo del Ceremín. A ver, háblanos del Ceremín, porque aquí está patente en toda la banda sonora y ahora, vamos, el instrumento de este tipo de películas. No es el instrumento que hacen... A ver, háblanos del Ceremín. De hecho, hay un documental en el DVD del Ceremín. No sé. Y en el DVD no lo he visto, o sea que no... Yo he visto tocar con Ceremín en un festival de danza contemporánea que tuve. Vi el Ceremín. Hijo, es súper extraño. Es un chirimbolo así, como un cilindro, y a medida que acercas las manos y las alejas va haciendo güey. Es como un rollo de... como una de estas de Tesla, ¿no? Como una de Tesla y al acercar las manos va haciendo hace unos ruidos rarísimos, ¿no? Es un rollo eléctrico. Ahora sí. Hablando de Tesla, cuando dicen la peli, estoy aquí al lado del aparato este, dice que ya me quemé en una peli y de bueno. Sí, que además cuando le dice Ed Wood, le dice, sí, quiero una cosa de esas que echan chispas y qué tal, y dice, sí, una bobina de Tesla, y dice, sí, uno de esos. Sí, eso, un cacharro de esos. Hablando de la música, yo creo que con la secuencia inicial de créditos, se mete la película ya con la música, luego todas las imágenes que van acompañando, y yo por lo menos no eché nada de menos a Danny Elfman, que lo estáis comentando antes, pero nada. No, es que es lo que... En el corte que hemos hecho, lo que hemos comentado, yo he dicho, he metido la pata un poco con lo de la película que decía yo, la Forbidden Zone, que es del año 80, que es mucho anterior. O sea, no hubo discusión por ese plan, sino por otras cosas. Y lo comentábamos ahora, ¿no? Que a lo mejor es porque Daniel Manchi, que tenía mucho curro en aquella época. Claro. Y sí, eso. Y cambió, o sea, había tendría que hacer una que otra banda sonora. Y Tim Burton se fijó más en Howard Shore porque es un músico más clásico. Uh-huh. Es el habitual de las pelis de David Cronenberg. Y eso, pero luego la siguiente peli que fue Mars Attack, pues volvió otra vez con Tim Burton, o sea, que tampoco... Y de hecho, eso en el principio de la película, como decía Javier, reconoces un poco incluso cosas de Danny Elfman, ¿no? O sea, no está tan alejado de lo que es la música típica de Tim Burton. Sí. O sea, momentos que sí que tiene conexión. Sí, bueno, si te oyes la banda sonora, por ejemplo, de Mars Attack y te oyes esta de Good, tiene mucha similitud, ¿no? Se utiliza los típicos sonidos sintetizados. Sí, es típico sonidos sintetizados viejunos. Y bueno, pues sí llegas a ese a esa similitud. De todas formas, como decía antes, que Howard Shore hizo un trabajo tremendo porque su idea era hacer una banda sonora al uso, pero Tim Burton le dijo que no, que había que procurar ceñirse a, pues eso, al tipo de música, hasta vintage y al lounge y a todo lo que sonaba en aquella época. Es que está muy bien representada la época, ¿eh? O sea, las calles, la gente, cómo visten, cuando les vemos rodando en la calle, los escaparates, el tema de cuando les va a coger la policía, no tenían permiso, esos rodajes de guerrilla, de viene la policía, hay que salir corriendo, cada uno por su lado, y a ver quién corre más. Pues todo eso, y bueno, y toda la gente, y todos los bares, los ambientes de los bares, las cafeterías, todo está muy bien representado. Está fenomenal, la recreación que hacen de los 50. Sí, hombre, tanto el principio como el final es una chulada, porque empieza con la maqueta y los títulos de crédito, que son preciosos. Qué bueno los y hace la panorámica, y luego acaba que no notas el cambio, como lo ha hecho el filmar de la maqueta a la realidad, al cine ese, bueno, al teatro, al final igual, cuando salen del cine y tal, pues, y luego acaba con la maqueta. Es precioso. Vamos a hablar de, bueno, a ver, de varias cosas, a ver, has abierto muchos melones ahora mismo con eso. Sí, sí. Tengo muchas cosas aquí. Pero el inicio, los títulos de crédito, Dios, es que son maravillosos, es que está resumido todo el cine de Ed Wood y todas las películas que vamos a ver en esos títulos de crédito. Es que empieza, ya, bueno, antes de los títulos de crédito ya tenemos la secuencia introductoria en la que nos presenta la película de Ed Wood. La secuencia de Ed, o sea, Ed una película Wood, totalmente ajena a la película, que no tiene nada que ver con la trama ni con nada, y que además sale un personaje de la película y nos la presenta, ¿no? Nos dice, bueno, ahora vais a ver la historia de tal, que es una especie, pues eso, de homenaje a esos programas de televisión, tipo por la hora de Alfred Hitchcock, Historias para no dormir, esas que salían, o las sesiones dobles con Vampira, con Elvira, ¿no? Que tuvieron pleito. Vampira y Elvira tuvieron pleito también. Sí, tuvieron pleito. Pues, y a las películas de Wood, que también empezaban con un tío explicándote la película, ¿no? Pues así empieza, o sea, no empieza con los títulos de crédito, empieza con esta escena previa en la que hay un homenaje también al propio Orson Welles, ¿no? Porque Ciudadano Kane empieza igual. Empieza pues con la verja entrando, metiéndose, llegando a la casa, entrando por la ventana y entrando dentro con el tema de Hakes, con el rollo de Rosbath y la escalera y tal, ¿no? Empieza igual. Llegando a la cama, que aquí en vez de la cama es un ataúd. Claro, bueno, o sea, es que es igual. Sí. También el rollo de las tumbas con los nombres es también homenaje. Iron Maiden lo hizo también en la portada de Live After Death. Por detrás están los nombres. Iron Maiden, yo creo que ya homenajeaba ese álbum igual. Sí, además en la maqueta, en uno de los documentales del DVD, te dice que, claro, que como no podían meter todos los edificios emblemáticos de Hollywood, que en la maqueta sí los comprimen para que en esa toma se pueda observar y se pueda reconocer, o sea, perfectamente que es Hollywood. Sí, pero antes de llegar a la maqueta, lo primero que empieza es con los relámpagos. Pantalla en negro y relámpagos, mientras aparecen los nombres, que también ocurre lo mismo en Ciudadano Kane, cuando lo de Rosbach también está cortado con relámpagos. Luego entra, claro, porque aquí está resumido todo el tema, todo Ed Wood. Aquí luego entra con un plano del pulpo, el plano de documental del pulpo, que dice, ¿qué tiene que ver esto en medio de los créditos? Claro, es que está hecho tal cual. Y luego ya viene el tema del cementerio, que es lo que le hubiera gustado hacer a Ed Wood, pero Ed Wood en su vida tuvo una grúa para hacer esto, ¿no? Porque está hecho exactamente igual que el plan 9 del espacio exterior, pero con un movimiento de grúa en una maqueta fantástica, con una luz que con un solo foco echando las sombras arrojadas, tal, o sea, muy bien, muy bien. Y luego ya viene el tema de del pulpo, sale en stop motion, ¿no? Sí. Sale en stop motion el brazo, un tentáculo. Un homenaje a Beetlejuice total, porque es el pulpo igual que el de Beetlejuice. Y después llegan los platillos volantes, que además le pegan un rayo al tentáculo, y dices, bueno, pues vale. Y los platillos volantes que llegan a la nave nodriza, ¿no? Al planeta este, y se meten como detrás del planeta, dentro de la nave nodriza o algo así. Y luego ya la lluvia, la tormenta y el tema de las maquetas con las letras de Hollywood. Las dos torres eléctricas, ¿no? Esas torres eléctricas que tantos monstruos gigantes nos han dado en este tipo de cine, ¿no? Pues aparecen ahí las dos torres en la maqueta y luego ya pues entra ya la película. Pero joder, es que solo la secuencia de créditos es maravillosa. Sí, te mete en situación total de la película, sí, sí. Es que es un corto en sí mismo ya. Sí. Pues en el DVD también hay un video musical que es con la música del principio de los créditos y hay una maciza disfrazada de vampira que tiene más tetas todavía. Y es un videoclip cutre total mezclando imágenes de la película y la chica está bailando así un baile así erótico festivo. Sí, sí. Y está muy gracioso. Yo me lo puse y mira, yo me escojonaba. Bueno, a ver, más cositas en cuanto a fotografía. Aquí tenemos que está rodada en blanco y negro por petición de Tim Burton. Y esto también le trajo muchos problemas con el tema de las productoras. Era otro de los motivos por el que no conseguía productora. Bueno, ya sabemos que las productoras son muy reacias a hacer películas en blanco y negro. La Columbia se fue del proyecto precisamente por esto. No tienen visión comercial porque, mancho, o sea, la lista de Schindler, o dos Oscar, las dos últimas películas extranjeras creo que fueron en blanco y negro. La de este año era en blanco y negro y la de la cinta blanca sí, también fue. Y la cinta blanca, bueno, la de Artis ya ahora está muda. Ya está muda. Pero la cinta blanca también era en blanco y negro, o sea. Sí, pero vamos, tienes peliculones en blanco y negro modernos, por eso te digo, pero aquí se salieron todas y el proyecto pues tuvo la suerte de ser rescatado gracias a que tenían muy poco presupuesto, solo 18 millones por la Disney, ¿no? Por la Disney, pero claro, como no era una película así para adultos, pues la metió en una filial Touchstone, en una filial de la Disney, aunque la produce la Disney. Como director de fotografía, bueno, él quería el blanco y negro precisamente por eso, porque quería asemejarse a las películas de Ed Wood y a las películas que había rodado Bela Lugosi. Además es un blanco y negro que se recrea fenomenal. Aquí el director de fotografía es Stefan Zawski, que es el habitual de Tim Burton en sus inicios, ¿no? Hizo Eduardo Manos Tijeras, Batman Vuelve. Comenzó su además me gusta mucho porque no comenzó su carrera en otro, yo qué sé, en cámara o en otro rollo, sino que empezó como jefe de eléctricos, ahí currando como yo. Este no era daltónico, bueno, aunque hacerla en blanco y negro le hubiera dado igual. Y bueno, y consigue recrear súper bien todo. Y luego la textura, yo me quedo impactado con el grano. Yo creo que aquí hasta pudieron usar negativo caducado de blanco y negro. El negativo caducado, un par de añitos, cuatro añitos, lo que hace es generar más textura y más contraste. Porque vemos que tiene un alto contraste, sobre todo las escenas nocturnas. Es que es un blanco y negro puro, es que apenas tiene grises. En el día sí se ve con más gris, pero es que las nocturnas son una pasada. Cómo recrea esas escenas, ¿no? Y con esa luz... Sí. Y luego una luz que es totalmente falsa, es mentira, o sea, tú te fijas en las escenas y por ejemplo en la de Bela Lugosi cuando está ahí que se quiere suicidar y tal, la luz le viene desde el suelo, o sea, y no hay ningún foco en el suelo, ¿no? Cuando está así súper dramático él mete luces en sitios inospechados, como si la luz saliera de una pared o de eso, desde el suelo, ¿no? Con las sombras arrojadas hacia arriba, ¿no? Totalmente esa, falsa esa escena tiene unos movimientos de cámara bestiales que te quedas ahí. Y la música también, en esa escena la música también ayuda mogollón. Sobrecogedor. Y es que toda la película tiene unos encuadres muy de la época, de esa época, porque o sea, no está narrada de forma moderna, del 94, como podría ser, y te das cuenta y dices, joder, la forma de narrar, la forma de encuadrar, es que casi te das cuenta y puede pasar por una peli de esa época, vamos, está muy bien conseguido. Es un viaje en el tiempo total, te lleva a los 50. Como homenajes a Orson Welles yo he visto más. Bueno, ya hemos hablado de lo del inicio, pero he visto varios. Bueno, aparte que ya tendremos que hablar de la secuencia del encontronazo, ¿no? Con Ed Wood. sea, el de Ed Wood y Orson Welles, pero tiene más homenajes. O sea, el poner la cámara baja, por debajo de, como por la cintura o así, cuando normalmente la cámara siempre va a la altura de los ojos, pues aquí la pone baja, que era con lo que hacía Orson Welles en Ciudadano Kane, ¿no? Mostraba los techos y tal. Pues eso también es muy Ciudadano Kane. El final, también el tema de la maqueta final que habéis dicho, cuando sale del teatro, que también es una especie de plano secuencia, ¿no? Que salen ellos, van al coche, se abre, hay cortes de plano, ¿no? Hace otro chiste visual, abre el coche, como está lloviendo mucho, sale mogollón de agua. Es una cascada de agua. Una cascada del coche, se meten en el coche, se van. Y entonces la cámara sube, se ve Hollywood y el cartel de Hollywood y el cielo y tal. Eso es muy... Además, la música a mí me recuerda, como que tiene mucho timbal y mucha percusión, me recuerda mucho a la de Mancini en Sed de Mal también, ¿no? Me uh-huh. recuerda bastante. Y entonces eso me recuerda mucho al Travelling de Sed de Mal. Pues eso, los relámpagos que ya hemos dicho, los movimientos de grúa, se recuerdan muchísimo a la forma de rodar de Orson Welles. Me recuerda bastante, bastante. ¿Hemos hablado de los pechos de la de Tim Burton? Pero podemos hablar. Bueno, hablemos de esa anécdota emotiva de que no fue real, o se dice que no fue real, o por lo menos no está corroborada, ¿no? Del encontronazo de Ed Wood y Orson Welles. Contadme, ¿qué tal? ¿Qué os parece? No sé. Hombre, está bien en la película. Lo único que, evidentemente, por los datos que puedes encontrar, jamás ocurrió. Debía de ser algo que él tenía muchas ganas. Era su sueño. Claro. Él quería ser Orson Welles. Y entonces Tim Burton dijo, ¿qué coño? Ya verás, esta vez sí le vas a ver. Lo trasladó a la película. Uh-huh. Está muy bien por él. Porque se encuentra un gigante con una pulguita del cine y le da unos consejos, pues, que lleva adelante él. Pero en ese momento los iguala. O sea, Tim Burton los iguala. Están en el mismo nivel. Ellos hablan al mismo nivel. Además que tienen los mismos problemas, ¿no? Sí, ahora me quieren meter a todo el gesto de mexicano. Que eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso porque fue lo que dice él, yo qué sé. Es que es al revés, ¿no? A ver, históricamente lo que ocurrió en Sed de Mal es que la productora tenía contratado al Charlton Heston y Orson Welles iba a hacer solo un papel en la película, pero cuando llegó fue Charlton Heston el que dijo, no, Orson Welles tiene que hacer la película y la tiene que dirigir él por narices. Y entonces esto ocurriría un poquito antes, ocurriría la película Sed de Mal es del 58, esto ocurriría durante el 56 o así, lo que estamos viendo, 57, y no pudo ser porque no encajan aquí las cosas ni lo que dicen. Pero bueno, pero da igual, queda muy bonita, queda muy chula la película. Discúlpeme, señor. ¿Sí? Yo soy cineasta principiante y admirador suyo. Solo quería conocerle. Es un placer, soy Orson Welles. Soy Edward E. Wood, hijo. ¿En qué trabaja? Me he quedado sin financiación por tercera vez con Don Quijote. ¿Sabe? Es increíble, es justo el mismo problema que tengo yo. Malditos mecenas, no sabes quién es un fantasma y quién tiene pasta. Y todos creen que saben dirigir. Y que lo diga. ¿Sabe que he tenido productores que hasta han recortado mis películas? Eso no lo soporto. Siempre quieren meter a sus amigos en el reparto. Les da igual que valgan o no para el papel. ¿Qué me va a contar? ¿Estoy preparando un thriller para la Universal? Y pretenden que Charlton Heston interprete a un mexicano. Ah, señor Welles. ¿Merece la pena? Cuando sale bien, sí. ¿Saben qué película tuve el control absoluto? En Kane. En los estudios no lo soportaban, pero no llegaron a tocar ni un fotograma. Ed. Sí. Merece la pena luchar por los propios sueños. ¿Por qué pasarse la vida realizando los sueños de otro? Gracias. Orson. Sí, como gas funcionaba muy bien. Además resume un poco eso, el espíritu tanto de Orson Welles como de Ed Wood, ¿no? De ser unos espíritus libres y lo que queramos. El Orson Welles también era un mujeriego y un, sí, también era muy... y un bebedor, o sea, sí. Era muy parecido. Sí, pero Orson Welles, hostia, era un genio y este pobre hombre... Se quedó lo que se quedó. Se quedó lo que se quedó. A su manera también. Sí. genio. Ese manga también. Bueno. De aprovechar los metrajes que encontraba por ahí. Para sí. Hacer una... Eso se hace mucho. En corto se rueda mucho con colas de rodajes. Y... Tú imaginas que tienes que hacer un corto y tienes retales de otras películas. A ver cómo lo encajas todo. O sea, eso es de genio. Sí, sí, sí. Yo sigo pensando lo mismo. Que era un tipo genial. Porque, como ejemplo, después de 30 o 30 y tantos años, ves Flash Gordon y dices... Flash Gordon es una obra maestra. Claro, efectivamente. Es una obra maestra como lo eran todas las películas que hacía Ed Wood. Pero quiero claro, decir que, sí, pasa, sí, igual. Que pasan 30 años y ves una película desastrosa en efectos especiales y que con unos cromas que, vamos, que te saltan las lágrimas. Entonces... ¿Qué quiero decir con esto? Que tenía mucho mérito el Good, joder, que eran unos años donde eran los comienzos de las películas de ciencia ficción, de monstruos, de tal, y este hombre pues consiguió mucho con muy poco. Sí, sacar cosas decentes, ¿no? Y que eso. Te lo cuentan que tiene unos presupuestos ínfimos y cada vez menos, ¿no? Sí, hay un momento que dice, necesito $70,000. Y te lo dice, bueno, 60,000, o sea, ya va a bajar. 60,000 lo haría. Sí. Sí, no. Es que está fantástico. Mira, una curiosidad que no sé si conocéis, es un corto español que se llama The King and the Worst, que trata sobre Ed Wood y a que no sabéis con qué personaje... Lo cruza, es un what if, ¿no? Que hubiera pasado si Jack Kirby y Ed Wood hubieran conocido en la Segunda Guerra Mundial. Y está en YouTube y lo podéis ver, es un corto cojonudo de español y vais a ver al peor director de la historia del cine y al mejor dibujante de cómics frente a Nazis ahí. O sea, es acojonante ese corto, podéis echarle un ojo porque es la idea además es brillante. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? The King and the Worst. El rey y el peor, lo buscaremos. Con lo que decíamos de que si se conocieron Ed Wood y Orson Welles y tal, uh-huh. A ver, Ed Wood tampoco fue un tan paria como nos parece, porque yo vivía de eso, tal, o sea, mal vivía, sí, de no, eso, pero vivía de eso. Que buscando un poco por internet y tal, en realidad Ed Wood empezó a trabajar en la Universal en los 40 y fue colega, a ver, colega hasta el cierto punto que podían ser colegas en aquella época, ¿no? Pero conoció y fue amigo de Danny Kaye, por ejemplo, o de Tony Curtis, o de Lou Costello, o sea. El tío se codeaba con gente... Lo que pasa es que luego a sus fiestas guays no lo invitarían, pero el tío se codeaba con gente que molaba en la época. Sí, yo creo que te lo muestra ahí bien cuando está ahí en el estudio, ¿no? Que yo creo que se arrimaría a todo el mundo ahí en plan... Porque además era un tipo que no... Que te muestra que se llevaba bien con todo el mundo, ¿no? Que le decía, mira, Eddie, ¿yo qué tengo aquí? Y le llamaba el de montaje ahí. Sí. Al trabajar... Porque además trabaja un poco eso de un poco de todo, ¿no? Estuvo trabajando en Universal, pero un poco de todo. Entonces sí que es verdad que a ver, con Orson Welles, no porque era una super mega estrella, ¿no? Pero con gente más del ambiente de la época, pues sí que se codearía, ¿no? Y tendría sus más y sus menos con algunos. Uh-huh. Bueno. Se transvestiría ahí con... También. Claro. En aquella época había muy... Estaba Hollywood muy mal, ¿eh? Ya, hay mucho vicio. Los años locos. Bueno, que a ver, no hemos hablado de algunas secuencias. A mí me gusta mucho también la presentación de Bela Lugosi, cómo la hace con el traveling y cómo hace el chiste y cómo además juega con eso de que si y luego lo hace repetidamente, ¿no? De que si no has visto que nos pasa a nosotros, si no has visto un actor durante mucho tiempo salir en ninguna película, te crees que ha muerto. Eso no pasa. Sí. A mí por lo menos me pasa. Dicho. Ese chiste recurrente, ¿no? De Bela Lugosi, pero no estaba muerto. No estaba muerto. Sí, que además, o sea, juega con ello al principio. Sí, al final es que sí, que está muerto. Sí, pero al principio juega con ello porque le vemos en el ataúd y vemos ahí al vendedor del ataúd con una cara de afligido y le vemos a él como si estuviera muerto de verdad. Y pues, joder, está muerto, ¿no? Y luego de repente se levanta y le echa la broma. Es muy estrecho. Y dice, pues, y a mí me parece genial la frase del dependiente que le dice, pues nunca he tenido ninguna queja. ¿Qué queja vas a tener si tus clientes eso están muertos? Eso es de aplaudir. A mí me gusta mucho la caradura que tiene, bueno, la caradura o una especie de homenaje que le hace a Bela, ¿no? Cuando con ese metraje que ha grabado porque tenía ganas de rodar y empieza a rodar ahí, sal de tu casa, vete a una fiesta y si no me puedo detener a mirar la flor y tal, y cuando le dice Bela, pero no hay sonido ni nada, y dice, no, esto, o sea, es una especie de favor que le hace sí. su amigo y tal, y él tiene ganas de rodar lo que sea, y cómo con ese poco metraje lo mete en la película, incluso vende el proyecto, porque cuando va el casero a pedirle el dinero y dice, pues mira, a nosotros también nos interesa el cine, y dice, y ves cómo a Johnny Depp se le ilumina la cara, ¿no? Ahí es que... aquí el dice, podemos estrenarla como el rodaje, como la última película de Bela Lugosi. Pero no estaba muerto. Ya, pero tengo aquí el último metraje. Sus últimos minutos. Sí, en eso, aparte de tener suerte, es que aprovecha cualquier desgracia. O sea, todo le da la vuelta y lo convierte en beneficioso para él, ¿no? Ya sea una crítica a la que le ve el lado bueno, ya sea que aparezca el casero a cobrarle porque los cheques se los están devolviendo porque tiene un puto duro. Le consigue de tal, al final, darle la vuelta que al final se sale con la pasta para poder hacer una película. Porque los otros lo que querían hacer era 12 películas de los 12 apóstoles, la iglesia bautista. Y lo que mola es lo que dice si sí, con la peli que es, con el dinero que sacamos de la peli, puedes hacer 12 películas y me quitan lo de mi alquiler también. Eso. Es cierto, sí. Demasiado estrecho. Ni siquiera puedo cruzar los brazos. Pero señor Lugosi, no había tenido nunca ninguna queja. Es el ataúd más incómodo en el que he estado en mi vida. Sus ataúdes dejan que desear. Estoy perdiendo el tiempo. Señor Lugosi. Ya se lo he dicho, no quiero sus dichosos ataúdes. No, yo no trabajo aquí. Es un tipo que es muy, muy optimista, ya lo hemos dicho, ¿no? Que es, siempre va ahí hacia adelante y la pasión siempre hasta el final. Y joder. Y ese vitalismo, pues yo creo que, claro, normal que se rodeada de tantos frikis, ¿no? Que le seguían, porque el tío debía tener un carisma impresionante. Sí, a mí lo que me molesta es que se termina porque se termina vendiendo siempre. Le viene una chica de turno que cree que tiene dinero y le da el papel protagonista, le vende no sé qué y al final termina un poco prostituyendo su proyecto con el fin de poder realizarlo, ¿no? Menos al final, que al final sí que revienta. El único momento en que revienta es cuando ya le están tocando tanto las narices los de la iglesia bautista de Beverly Hills, que están ahí en el rodaje y están todo el rato, pues eso no sé qué, esto me parece mal, esto no sé qué, se te ha caído a la tumba, ¿eh? Que al final ya revienta y es cuando sale ya de allí a tomarse una copa al primer bar que es donde se encuentra con Orson Welles. Y es el único momento en que le vemos ya intransigente, es decir, se acabó, ya no trago una mierda más y punto. Cuando dice lo de... Es que este título de Los ladrones de tumba es muy blasfemo. Esto no lo podemos cambiar. Sí, que además luego cuando empieza el otro... ¿Qué plan es? El plan 9. Dice, pues me parece bien, lo podemos cambiar. Dice, no, pues la verdad es que queda bien este título. Fíjate, pues, no, es que además aquí se mezclan las dos filosofías de este Wood, ¿no? Que es el fin justifica los medios. Porque si yo acabo haciendo la película... Que más me da que mi novia acabe haciendo un papel secundario, que me da igual, porque la película la he hecho. Y luego el ver siempre el lado positivo de la vida, ¿no? Un poco Monty Python, el final de la vida de Brian, ¿no? Hay que ver siempre el lado positivo. El que se ha muerto Bela Lugosi, de esto puedo sacar también un beneficio, ¿no? Puedo sacar el lado bueno de lo que ha pasado, ¿no? Y esto sale todo el rato, sale en la película, ¿no? Sí, la manera que dicen plan 9 del espacio exterior en la película. El Bill Murray, hoy mirando unos folios, vamos a utilizar el plan 9. Pero es que es así. Es que yo cuando lo vi en la película original, es que me empecé a partir del culo, porque coge cuatro folios, lo miro y dice, pero, ¿esto qué es? Sí, sí, sí. Es que la película es cutre, ¿no? Es lo siguiente, o sea, es rizar el rizo de lo cutre. Joder, pero si es que los dos esbirros van, que es un hombre y una mujer, van vestidos con un traje más o menos de raso, que se ve que brilla, o sea, dice, bueno, vale, sí, son marcianes. Ya se echa brillante. Pero él va, el cacho, cabrón, va con un escudo heráldico de estos de la Edad Media. que luego ves Plan 9 y lo lleva. Y lo lleva. Sí, lo lleva. Dice, ¿puedo llevar estrellitas y se va echando y dice, no, pero luego le ves en la película y está brillante. Y brilla. La película brilla. Sí, y la escena también que sale el hijo de la iglesia o no sé qué era, ya no me acuerdo. Oye, Ed, me parece que ahora toca la escena del avión. ¿Dónde está? ¿La han puesto? Es súper guay. Con dos sillas de madera traperas. Es que lo ves, porque en plan 9 el mismo decorado vale para todo, para el avión, para la nave de los marcianos, para la comisaría, todo es el mismo escenario. Es que es grande, es que el bus era muy grande. Es que tienen tres, en la película tenían el porche de la casa, el cementerio y la cabina del avión, y con eso hacían todo. Y con eso todo. Sí, hay, había una escena también que yo quiero recordar que en Ed Wood se representa igualmente, que es de día y cuando transcurren dos minutos el coche de policía llega y es de noche. Sí, se lo echan, se lo echan cara a los productores. Sí, sí, se lo dicen, se lo dicen, sí. Es que en plan 9 pasa tres o cuatro veces, pasa que cambian de plano y el cambio de plano es de día y de noche, entonces... Si está hablando un lado del coche, porque están dentro de un coche el hombre y la mujer, y si están enfocando desde el lado del hombre es de día y desde el lado de la mujer es de noche. Pasa en la de sale Romero. Del coche y sale de noche. Pero si ya hablamos de que también pasaba en la de Romero, del amanecer de los muertos al inicio también. Sí, bueno, también. Bueno, y escenas en que se salen del plano los actores, o sea, vamos. Totalmente. Todas, ahí tienes todas. Sí, la verdad es que es un ejemplo de cómo no hay que hacer cine. La culpa de la script. Que corría mucho. Que no veía las marcas en el suelo. Es que claro. Lo que no recuerdo yo, la escena en la que es, en la película de Ed Wood sacan al Thor Johnson de la tumba porque se queda atascado. Sí. En la película de Plan 9. Sí, pasa. Igual. Los policías. Los policías están cortados. Claro, el rollo es que corta justo el trozo de los policías. Corta justo cuando lo cogen los policías. Entonces está saliendo y de repente. Está saliendo y de repente está de pie. Ah, vale. Es que no recuerdo yo esa escena. Sí. Es brutal. Me parece tremendo una imagen que se ve la cabeza de Ed Wood y hay explosiones y va girando la cabeza. Ese efecto que es muy de la época, que hace poco lo vi en Better Call Saul, eso que salía las luces de neón y tal, que siempre en Los Simpsons también ha salido un montón de veces. Digo, estos efectos de una cabeza y que se va girando, rótulos que van apareciendo, explosiones y tal. Me parece tan de la época que me parece maravilloso. O sea. Sí. Y luego... Bueno, encima, en el cómo se hizo del DVD, sale cómo se rodó esa escena y estaba Tim Burton. Venga, ahora gira a la derecha. Y encima el Johnny Depp poniendo unas caras de asombro y de flipado. Que... Sí, aquí el Johnny Depp está que se sale. O sea, está genial. De todas formas, yo creo que era un... el tema es que no, era complicado en este tipo de películas con... a ver, Ed Wood era ya bajísimo presupuesto, pero había películas como Ultimátum a la Tierra, donde veías al pedazo de robot que doblaba la rodilla. O sea, era de metal, pero doblaba las rodillas. Porque, claro, era un traje de goma espuma. Era un metal extraterrestre, ¿qué pasa? Claro, pero era un traje de goma espuma. Entonces, claro, no, pero... cómo flexiona las rodillas. Es que hasta las películas de gran presupuesto, los 50, son de bajo presupuesto. O sea, por mucho presupuesto que tuvieran, había mucho trabajo. Con lo que tenían que para trabajar, tampoco. Obviamente, sí. Vamos, pero su mérito tenían, ¿eh? Sí, no, desde luego. Yo soy muy fan de las películas de los años... De la ciencia ficción de los años 50 y 60, que es bastante cutre, pero está muy conseguida. Yo creo que por eso yo no me he asustado tanto a la hora de encarar Ed Wood, porque desde siempre me ha gustado mucho ver ese tipo de cine, y es que se podía hacer una carrera de a ver quién hacía la película más cutre y el monstruo más que menos miedo daba. Y de hecho hay películas... mucho peor, en la época de Ed Wood hay películas mucho peores que las de Ed Wood, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Hay películas, yo recuerdo que hicimos el programa de los robots, hay una película que es brutal, que es del el robot, que es un mono, un mono que es robot, que esa película es lo más delirante que puedes ver, y creo que está en YouTube, yo vi trozos en YouTube, hombre, y es súper delirante. Y el robot hecho con papel de plata de La Fuga de Logan. Sí, bueno, pero eso ya son 70. O sea, eso ya. Por eso, que si os dais cuenta, tenían 10 días para hacer la película. O sea, que, y bastante le salían. Era una manera de trabajar que, venga, había que sacar lo que fuera y como fuera, ¿no? Y los actores, pues. Los actores eran malos, pues que sean malos, me da igual, o sea, pero no pasa nada. Ahora ya, con todo, es que tenían una atmósfera especial, ¿eh? Sí, todo lo malo que quieras, pero la atmósfera la tienen. No sé si también es por la música esa que meten, que es comprada además. Debían comprar la música también. Así como los rollos de saldo. Sí, como los recortes, venga, música de recorte, venga. Sí, quiero recordar que en alguna otra película con Chicha hablamos de una película donde quiero recordar que hablábamos de que es... habían metido trozos de música de otras películas. Sí, porque las productoras tenían lo que llamaban fondos musicales. Eso es. Eran fondos musicales genéricos. Entonces, esos fondos musicales eran libres de derechos y esas cosas, eran propios de la productora, y entonces lo podían usar en cualquier película de la productora, se podía usar ese fondo musical. Y punto. Entonces aparece el mismo fondo en varias películas, ya ni músicos ni nada. Uh-huh. muy de la época, pues ahora hablamos de una industria en el cine, yo creo que la verdadera industria en esa época, ¿no? Que hacían películas a todo Dios y ahora solo hacen cuatro productoras grandes. Sí, no, antes era así, era ahí y los mismos directores y productores y guionistas y bueno, todo el equipo era su trabajo del día, de todos los días, de como un charcutero o como si cualquiera, de ir de 8 a tal, pues, trabajaban normalmente jornada intensiva, igual de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y ya está, y era eso, todos los días, si te tocara hacer hoy una de tal cosa, o mañana una de otra, y los actores igual, ellos iban, y hoy ¿qué me toca hacer? Pues esta vamos a estar 3 semanas haciendo esto. Pero es que eso, mira, eso ha pasado con casi todos los artes, entre comillas, que se han vuelto ya, con el tiempo se han vuelto arte, empezaron siendo una industria, pues el cine le pasó, al TVO le pasó, son cosas que empezaron siendo una industria, que era un trabajo, tú tenías tus horas de trabajo, lo que dices, no, pues yo trabajo de cámara en el cine, y yo hago mis 8 horas de trabajo y vale. Ahora ya se ha convertido en un arte y yo soy cámara de cine. Oh, es que tengo que estar 3 meses para hacer 5 minutos buenos de película. Pues no, empieza como un trabajo y el trabajo empieza que tú estás haciendo la producción, venga, tu trabajo es este y tienes que sacar la película, pues como sale lo que dice el productor de Glen Orlenda, ¿no? Tengo 10 días para hacer la película y ya tengo el estreno previsto en tal sitio y tiene que estar sí o sí. No me vale que tú hagas tus mierdas y digas, ay, si es que aquí hay que meter un plano de la noche justo del 23 de agosto y entonces tengo que esperar a que sea 23 de agosto para rodar. No, ruedas ya, cojones. No, el Roger Corman tiene un libro que se llama cómo hice 100 películas sin perder un céntimo o así. Claro. Una manera de trabajar que era, venga, hay que trabajar. Igualito que ahora, que ya tienen fechas de estreno para el 2017, 2018. Claro, Ya ves los efectos especiales que se gastaban, ¿no? La novia del director pintando los platos ahí con de plata ahí, para hacer los platillos volantes. Bueno, pero los efectos de entonces eran efectos artesanos de verdad. Había que buscarse la inventiva para hacer el efecto. Eso molaba. Es como, joder, en plan 9 se ven los hilos de pescar de los platillos. O sea, es que eso es muy grande. Pero hay otras películas que tenían más presupuesto que también se veían. Sí, a lo mejor no son tan descarados los efectos. Sí, pero sí, una que me pasó Luigi que era de platillos volantes también. ¡Oh, eso es genial! No sé qué de los platillos volantes. Sí, sí, el ataque. Los Flying Saucers. Sí, no me acuerdo. Que fue la primera que puso lo de platillos volantes. Y ojo, esa es bastante coñazo, esa película. La Tierra, la Tierra contra los platillos volantes. La Tierra contra los platillos volantes. Sí, esa. Y no hay que ser muy lejos. En Dem, la de las hormigas gigantes, también los efectos son patéticos. Son muy malos. Se ve incluso el mecanismo de. Qué bien está. Es una película que está muy exagerada. Qué bien está metido eso en la película, ¿eh? Qué bien está metido el tema de que en esa época, que ya era la época de la Guerra Fría y tal, cuando tuvo el repunte precisamente Bela Lugosi. Qué bien está metido el tema de que en ese momento se hacían películas de monstruos gigantes y era la era atómica. Cómo el productor, en cuanto le mete atómico en el título, le interesa la película. Cómo Bela Lugosi dice que solo se hacen películas hoy en día de terror, de monstruos gigantes y tal. Está muy bien tratado en pinceladitas, ¿no? En puntitos por ahí a lo largo de la película, pero está el tema ahí, ¿no? Y imaginaos que en esa época hubiera habido internet, ¿no? De otra peli de Atomic. O cómo se notan los efectos especiales, ahí se ven los hilos. Sí. Hombre, en aquella época la verdad es que se hicieron auténticas joyas. Porque hay una de Leslie Nielsen. Prohibido. Joder, eso es una obra maestra. Esa tenía mucho presupuesto. A todo color, sí. Esa era en color. Eso sí, en banda sonora se gastara un poco, ¿eh? Si algún día tuviéramos que hacer esa película, os juro que no se podría. Bueno, no habría banda sonora de la que hablar. Que son todos ruidos desde el principio, o sea. A mí me da igual. El principio del sintetizador. Sí. No hay otro. Otra banda sonora. Eso da igual. Yo con la de Leslie Nielsen me parto. Y luego estaban. Aquí hacen papel serio, ¿eh? Sí, luego en eso de agrandear y empequeñecer también está la mujer de los 50 pies. El ataque de la mujer de los 50 pies. El ataque de la mujer de 50 pies. Sí, el hombre menguante. El increíble hombre menguante, que es una película maravillosa. Sí, sí. Y no, realmente los efectos son cutres, pero es una película maravillosa. La mayoría de estas películas empiezan en el desierto, que ha pasado algo relacionado con la con alguna explosión, claro, alguna hay cosa, una nube tóxica, algún vertido, alguna cosa, y siempre sale un monstruo por ahí. Y está, es que todas empiezan por el desierto, de Mojave o de donde sea eso. Pues como los primeros cómics de Marvel, igual. La era atómica. Sí, igual, también. Y durante muchos años lo atómico era la amenaza. Era lo que daba miedo, claro. No me dais tiempo a soltar chistes malos. Iba a decir que la mujer de 50 pies, que... Acompáñala tú a una zapatería. Sí, por cierto que... Pues de ese remake que lo hacía Daryl Hannah. Sí, malísimo además, sí. Bueno, pues nada, la película termina igual que comienza. La película termina igual que comienza. Comienza con este hombre ahí en el ataúd soltando el discurso, presentando la peli, y termina con este hombre en el ataúd y su cartel indicando que durante toda su vida siguió siendo el pitoniso de Tonight Show o algo así, ¿no? O de un show de estos nocturnos, y que ninguna predicción de las que hizo se hizo realidad. Pero ahí siguió. Sí. Encima es que me encanta el hombre este, porque a la primera de cambio le suelta a Lesbos, que soy intimador, que no te... O sea, se hacen amigos enseguida. Es que el otro, el Lesbos, se le había creído todo. Sí, que le preguntó, estaremos en Marte en el año 70. Pues debe ser la hostia Marte. Yeah, bueno, y yo quería comentaros con vosotros lo de la Edbusmanía esta que hubo aquí en, pues yo creo que al año así, o en el mismo año, que empezaban a sacar todas las pelis de Ed Wood, sacaban libros, no sé si lo recuerdo. Fue un poco más tarde, le costó un poco salir, pero sí, yo lo recuerdo, yo creo que ya habías dejado el instituto, o sea que fue unos años más tarde, que ya empezó, salieron las películas de Ed Wood en VHS que yo me compré, salieron libros de Ed Wood, salió la biografía de Ed Wood, salió todo de Ed Wood. ¿No? Se puso creo que fue cuando ya pasó el salto este a ser película de culto, que habían pasado pues a lo mejor 4 o 5 años o por ahí. Sí, empezaron a reivindicaban en todos los fanzines así de cine, uh-huh, de TV y tal. Y bueno, pues eso, las modas también, ¿no? Un poco. Yo os voy a decir una cosa, os voy a confesar una cosa. Yo la primera vez que la vi en el videoclub fue, la vi con un grupo de amigos y esta peli no es de ver. Creíamos que era una... con amigos, ¿no? Creía que era una comedia, tenía 19 años o 20. Y no les gusta. A mí me gustó un poco, pero a mis amigos no. Pues, qué mierda, película, no sé qué. Y luego, yo me acuerdo que José Luis García la puso en su programa. La puso en Canal de Sentir. Te lo juro, ¿eh? Sí, sí, la puso, sí. Y además había estrenado como 4 años antes o algo así. Sí, y me la vi y todo lo que dijeron, o sea, y me quedé alucinado con todo. Y claro, por aquel entonces, cuando era crío, pues no te fijas en esas cosas. Eras el fan de Schwarzenegger y Stallone, y ibas a lo que ibas. Y a las comedias gamberras y tal. Pero fue un gran programa. Yo sé, el mejor recuerdo que tengo de José Luis García. A ver, este va a ser mejor. Yo recuerdo que pues estás del 94 que me he estado mirando y coincide con este libro tú que es Pulp Fiction y Ed Wood, y es el mismo año de Pulp Fiction. Yo sí que la fui a ver al cine, porque a mí me marcó mucho ver en cine Beetlejuice, y desde entonces todas las películas de Ed Wood, de Tim Burton, las he visto ahí a saco, he sido súper fan. Y esta fue una de las que fui a ver y te sorprende porque no es una película típica de Tim Burton, ¿no? Es una película que sale un poco de lo que hacía él y te muestra ese cine que yo, a raíz de ver esto, empecé también a ver películas cutres de los años 50 y tal, aunque ya he visto alguna por culpa de mi padre, que era también un friki de ese cine de los 50, que es el que veía en el cine de joven. Entonces, pero sí que es verdad que yo recuerdo que con los amigos ibas a ver, porque dices tú, ¿no? Pues el Pulp Fiction, por ejemplo, yo sí que fui a hablar con los amigos del instituto y acababas con las frases de Pulp Fiction en todo momento. Y sin embargo, Ed Wood se quedó un poco más como en la recámara, ¿no? Sí. Y lo que decimos, ¿no? Al cabo de un tiempo sí que fue reconocida y sí que fue un fenómeno de... poco fenómeno de masas, ¿no? Entre los... Es que fue un gran año. Frikis, ¿no? El 94 yo siempre digo que fue un gran año porque ganó los Oscars la de Forrest Gump. Sí, estuvo Forrest Gump. Pero es que estaba Pulp Fiction, estaba Cadena Perpetua también, estaba Bala sobre Broadway también, o sea, había unos... Sí, son de esos años un poco clave, ¿no? Del cine. Sí, sí, sí. Ojo, que tengo aquí yo los datos de la web del Ministerio de Educación, de los datos oficiales, que se estrenó en junio del 95 aquí en España. ¿95 se estrenó? Bueno, pues... Si queréis... 94 en Estados Unidos. Claro. ¿Queréis de la recaudación y los espectadores y todo eso también viene? Que es cojonudo mirar esos datos, tío. Cuenta. Pues fueron al cine a verla 132.038 espectadores, no está mal, y recaudación. ¿Más alguno que se coló? Bueno, pero más que algunas pelis de las de García, Y sacaron 445.400 euros. O sea, más casi medio kilo de euros. Hostia, no está mal. Costó 18, fíjate, solo en España. No, pero fue fracasete, ¿eh? Sí, que sí, no, fue fracasete. Hombre, luego convertirse en película de culto, sí que supongo que en videoclub y tal remontaría. Y que todavía en esa época, todavía era la época del videoclub. Sí, sí, era muy videoclubera. Entonces, yo solo sé que aquí en Picarosa tiene el DVD. Yo también lo tengo. Sí, seguro que vosotros también lo tenéis. El DVD lo tenemos casi todos, sí, sí. Uno de los primeros que me compré, además. Sí, sí. Pues mira, yo voy a contar una cosita así, ya que la película une también el humor y el drama, hace la mezcla esa perfecta, ¿no? Esas, pues eso, como hemos dicho, ese patetismo con Bela Lugosi, con las drogas y tal, que está súper bien. Joder, cómo tiene los dientes Bela Lugosi negros, ¿eh? Cómo se los tiene la morfina destrozados, ¿no? Pues yo voy a contar una cosa un poquito triste, por lo que me gusta mucho esta película, que es porque yo también tuve una relación similar con un amigo muy entrañable que falleció también, era bastante mayor, y tuve esa relación de alguien joven que muy, como era yo, así muy entusiasta y tal, con una persona que había, bueno, había escrito dos novelas pulp, de estar de Bruguera, de esos libritos de Bruguera, pero que era un gran aficionado a la ciencia ficción. Y bueno, compartí muchos momentos con él, muchas charlas. José Luis Gorrochategui, un amigo mío. Entonces esta película me llega muy mucho, porque casi en la edad que tenía Ed Wood cuando conoció a Bela Lugosi, yo le conocí. Y pues, fue un gran amigo, una gran amistad, y esta película me llega, y lo quiero dedicar, este Películas con Chicha, a Gorro, ahí donde estés. Muy bien. Hala, pues. Bueno, yo puesto, joder, nos has dejado ahora con el esto. Ah, lo he puesto yo así también emotivo, ¿eh? Sí. Yo tenía, bueno, yo iba a dedicarlo también, ¿eh? Pero bueno, ya. Después de esto se lo dedico a Manuel Machado Jiménez, que es la persona que escucha todos los podcasts del mundo. Uh-huh. No sé dónde saca el tiempo el hombre, pero como Juchu por aquí, que escucha todo también. Oscar Trujillo también, otro igual. Y Oscar Trujillo. Trujillo es el puto amo. Bueno, oye, vamos con yo me voy a tener que ir, ¿vale, amiguitos? Así bueno, que ya nos queda, ya entramos en la recta final. Entonces, nada, Eduardo. Oye, ¿hacemos las escenas para que diga su escena, Ed? ¿O qué? Venga, vamos a adelantar las escenas para hacer las escenas y luego vamos con los actos. Venga, cuéntanos tú lo que te parece mejor, la escena que más te gusta de la película, Edu. Pues es que empiece Javier. Bueno, venga, Javier, si aguantas las escenas. Si no se la pisamos. Venga. Hombre, me da igual, que se tiene que ir. Empieza tú, Ed, te lo cedo, me da igual. Venga, pues si os soy sincero, la verdad es que no me la había preparado. Es que, no, ¿sabes lo que pasa? Que es que me gusta toda la película, pero un montón, toda. O sea, es una película de escenas, o sea, es una película de sketch, de escenas, muy bien hiladas todas, pero es de escenas, o sea, siempre te quedas con las escenas. Sí, hombre, esta última vez que la he visto, que la vi ayer, sobre todo me partí el ojete con cuando están viendo la proyección de Glenn o Glenda, los productores esos, y dicen, ¿qué coño es esto? No sé qué. Ah, es una broma de no sé cuánto. Y se empieza a reír. Ah, pues tiene su gracia. Esa me partí de risa. ¡Manejo las cuerdas! ¡Manejo las cuerdas! El título de ¿qué diablos es esto? Es Tras una puerta. ¿Es una película de verdad? Póngale a eso unas rajitas de sartén, una combinación, un suéter y una falda, o incluso un vestido de noche, y será la persona más feliz del mundo. Un momento, ese tipo me suena. Pensar mejor y jugar mejor. Y claro, es el hombre que conocí hoy. Y a su gobierno. Se siente... Esto tiene que ser una tomadura de pelo. Perfectamente maquillado. Lo más probable es que sea otra broma de Billy Wellman. Y lo hace con convicción. Sí. ¡Ay, Dios! Hasta la forma de contonearse es una chica. Quieren cambiar su vida. Tienes gracia. Tienes mucha gracia. Y luego la única que no... No es que no me guste, pero... Pero digo, parece que corta así un poco el ritmo. Es el número musical este de striptease que hace... Cuando hace, sí. el que está muy bien porque te partes de risa también, pero parece que corta un poco la película. O sea, hay un pequeño corte, sí, pero bueno, está justificado porque luego corta con la novia, claro, corta con la doctora, claro. Sur. Es demostrar un poco también la parte patética que tienen ellos, ¿no? No solo hacer esa, la parte dramática, vincularla a Bela Lugosi, que está todo el rato en la película, parece que solo la parte dramática la lleva él, ¿no? Sino que también este hombre pues llevó sus palos, ¿no? Que siempre le vemos riendo y riendo. Y no sé, a mí me gusta, me parece muy bien. Y además que es un homenaje a Freaks, a la parada de los monstruos. Sí, sí. Sí, a ver, que me gusta. Me gusta toda la película. Sí, es que no va a pasar eso. A mí me va a pasar lo mismo con la secuencia. Y he dicho esta secuencia por decirla, pero es que me gusta todo. O sea, de arriba abajo, me gusta todo. No tengo nada más que decir. Amigo, os quiero a todos. Venga. A la madre de mi familia. Chao, venga. Venga. Buen rodaje, Eduardo. Buen rodaje, Edgood. Buen rodaje. Gracias. Bueno, Javi, cuéntanos entonces. Bueno, yo tengo muchas, como dice Edu, es difícil elegir, pero bueno, pues no, por comentar una que no hemos comentado, que es la de cuando va a recoger Ed Wood al asilo porque ya no tiene más dinero para mantenerlo allí, y esa mentira piadosa que le dice, no, si ya estás bien, dice, yo no me siento bien, no, ya estás bien, venga, vámonos. Y ese me parece, ese momento que te coge el corazón y te lo estruja ahí, y te lo exprime ahí. Creíamos que el señor Lugosi tenía el seguro de su sindicato. ¿Y no es así? No, dicen que ese seguro ha vencido hace años. Mire, doctor, él no tiene dinero. Pero yo les daré todo lo que tengo. Tengo unos $400. Con eso no tiene ni para empezar. Tendrá que marcharse. ¿Bela? Bela, despierta. Tengo una noticia estupenda. El médico dice que estás mejor y te manda a casa. ¿Ah, sí? Yo no me siento tan bien. ¿No? Pues dice que estás como una rosa. Las pruebas han salido muy bien. Venga, levántate. Eso es. Buen chico. Bien. Que es curioso cómo cuentan también el tema de que hay una clínica de desintoxicación para el sindicato de actores. Cuando van todos los periodistas, ¿no? Claro, ya están los periodistas a ver quién ha entrado nuevo aquí, ¿no? A ver la carnaza del actor nuevo que ha entrado. Y es eso, y cuando se dan cuenta de que él ya no tiene seguro de actor, porque hace ya mogollón de tiempo que no ocurra y el seguro ya le ha caducado hace años. Y lo largan, sí. O sea, se ve que además era muy típico de... Bueno, yo creo que todavía existe, todavía vemos en las películas de esto, de que el actor va ahí a desintoxicarse a la clínica a la que van todos los actores. Y Lindsay Lohan. ¿Y qué es lo que te parece así peor? ¿Qué debes cojear a la película? A mí me parece perfecta la película, de principio a fin. O sea, no le pongo ningún pego. ¿Un 10 le das a la película? Un 11 le doy. Bueno, venga, te vamos a permitir. A ver, Picaraza, cuéntanos. Bueno, pues yo, ya que no habéis dicho mi escena favorita, tenía pensadas tres, pero por si acaso me las pisabais. Yo me voy a quedar cuando empiezan a ver White Zombie, que además sale la escena de White Zombie, y ese momento que están los dos mano a mano, Ed Wood y Bela Lugosi, que acaba yéndose a drogar Bela Lugosi, que se ve a través de la cortinilla cómo se droga. Todo ese momento a mí me parece genial. Y además que acaban llegando los niños porque es Halloween y Drácula les quiere asustar y no puede y les asusta a Ed Wood, o sea... Esa escena me parece a mí lo más grande de la película es eso, ¿no? Y cómo vemos cómo se está drogando Bela Lugosi a través de la cortina, que no se le ve, pero se le ve. Y el otro está mirando la película absorto con la película, la actuación de Bela Lugosi, que lo tiene ahí mismo, pero está flipando con la película, ¿no? Eso me gusta un montón. Lo que más me gusta de la película. El momento previo, cuando están con lo de la mano, dice, sí. ¿Cómo lo hace? Sí, todo, está todo sí, ahí, ¿no? Sí. Que empieza a hacer un conjuro a vampira, y le dice, ¿cómo haces eso? Y dice, sí, hay que tener mis articulaciones, claro, y ser húngaro. Porque tenía articulaciones dobles y podía doblar la mano así porque era húngaro, porque le viene genética por ser húngaro. O sea, está muy bien. O sea, es que los detalles de la película están muy bien estudiados, ¿eh? Que luego, a su vez, repite Ed Wood después. ¿A quién le intenta luego hacer el conjuro este? Me acuerdo sí, que luego sí, lo intenta hacer Gula, sí, alguien sí, también repite, y empieza sí. Y empieza, ah, no sé qué. Y dice, mira, está intentando hacer el conjuro. Que vamos, que no lo hace ni... Y después salí con el hombre lobo. ¡Oh! Menuda velada. No sabía si darle un beso. Vampira, vas a caer bajo mi hechizo. Serás mi esclava del amor. Ay, Pavela, ¿cómo haces eso? Hay que tener mis articulaciones y además ser húngaro. Vampira, mírame. Mírame a los ojos. Están viendo nuestra película de Halloween, Zombie Blanco. Los actores son Bela Lugosi, John Harron, Matt Bellamy y otros muchos de los que no había oído hablar. Oh, estoy muy cansado. Tengo que tomarme la medicina. ¿Quieres que te la traiga? No, gracias, Eddie. Ya voy yo. Me siento mucho mejor. ¡Niños! ¡Me encantan los niños! ¡Truco malo! Es que no tienes miedo, muchacho. Me voy a beber tu sangre. Usted no es un vampiro de verdad. Esos dientes no me asustan. ¿Y estos qué? ¿Cómo has hecho eso? Postizos. Perdí los pillos en la guerra. ¿Y lo peor? ¿Qué te parece así más, más flojo? Es que lo peor, como vamos a decir todos hoy, no hay escena peor, pero voy a poner como peor pues cuando muere Bela Lugosi, lo triste que es ese momento de la muerte de Bela Lugosi, ¿no? Ese cementerio que tan solo la troupe de los amiguetes, eso me parece un poco... Que es que como además sabemos que no fue así, pues tendría que haber reflejado un poco lo que fue un poco ese entierro, ¿no? Sí, y eso bueno, es lo que no... Sí. Hombre, lo hace de forma muy sobria, la verdad que no, tampoco es... Sí, sí, pero... O sea, no se mete ahí en emotividades excesivas, ni le mete musiquita tal, o sea, no lo hace excesivo de más, ¿no? Melodramático de más, pues bastante sobrio, pero uh-huh. Te toca, sí. Uh-huh. A ver, Luchi, cuéntanos. Venga, yo no voy a decir nada malo, o sea, joder, que... ya estamos. No esperé nada me malo. Me ha costado encontrar, me ha costado, pero... Sí, pero sí voy a comentar un matiz y, bueno, y una escena. Y el matiz es, pues, bueno, más que un matiz, todas las veces, que creo que son dos o tres, que le recuerdan a Bela Lugosi y Boris Karloff en Los mosqueos que se pilla. Eso me encanta. Que era así, precisamente. Es que eso sí, es sí, verdad, sí, porque... Sí. Tenían una lucha ya enconada entre ellos y... Le pasó eso mismo que cuentan en la película, fue lo que le pasó. Bela Lugosi había hecho Drácula, se creía él que era un gran actor cuando no era tan grande como él se creía, y sí. Le ofrecieron hacer Frankenstein. Lo rechazó porque no quería encasillarse, porque decía, va, es que no se me va a ver la cara. Él decía, es que no se me va a ver interpretar. Yo en Drácula se me ve, pero aquí voy tanto maquillaje, tanto rollo, no se me va a ver. Y lo rechazó por Boris Karloff. Y claro, Boris Karloff lo petó y este hombre fue de mal en peor. El Drácula que hizo con Abbott y Costello, ¿no? Que se reían de él. Acabó haciendo parodias de sí mismo. Uh-huh. Intentando él... Como se ve en la película, ¿no? El demostrar que él seguía siendo Drácula, ¿no? Sí. Siguiendo con su personaje en privado. Sí. Pero... Bueno. Señor Lugosi, ya sé que está usted muy ocupado, pero ¿puede darme un autógrafo? Desde luego. ¿Sabe qué película suya me gusta más? El Rayo Invisible. Estaba genial como acompañante de Karloff. ¿Karloff? ¿Acompañante? ¡A tomar por culo! Karloff no se merece ni oler mi mierda. Que se pudra en el infierno, es impresentable, lameculos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha atrevido a mencionarme a Karloff? ¿Cree que hace falta talento para interpretar a Frankenstein? Es todo maquillaje y gruñidos. Bella, estoy completamente de acuerdo. Drácula para ese papel sí que hace falta talento. ¡Claro! Para Drácula hace falta presencia. Está todo en los ojos, en la voz y en la mano. Presencia. Exacto, exacto. Pareces un poco agitado. ¿Quieres salir fuera a tomar el aire? ¡Y una mierda! Estoy listo. ¡Que rueden las cámaras! ¿Rodando? Escena 97. Sonido. Toma motor. Uno. Claqueta. ¿Acción? Pues la escena que más... Una, yo creo que de las que más me gustan. Además, luego al ver el documental, el propio Martin Landau la explica y dije, joder, vaya, pues sí que es buena la escena, que me haya fijado en ella y me había resultado buenísima. Es cuando está sentado con la bueno, no es ni una bata, el babi este que le dan en el hospital, está sentado en la cama, se le ven las piernas. Está como recogido, como hundido en la cama. Y luego Martin Landau explicaba esa escena que decía que era una de las escenas que había estudiado más, ¿no? Para aportar ese patetismo, ¿no? De los últimos días ya de este hombre. Uh-huh. Que se le ve ahí tan poquita cosa al pobre. Sí, sí, sí. Además ha tomado incluso a postas un poco desde arriba, ¿no? Para que se le vea todavía más empequeñecido en la cama. Uh-huh. Sí, y muy importante el momento ese que dice, ¿no? Así, mientras que hablen de uno, aunque sea mal. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ha habido uno que me ha dicho que me va a sacar en portada. Ilusionado, perdido, sí, sí. No, porque vuelve a estar en el candelero, ¿no? Después sí, también. Sí. Hola, Lilian. Ah, hola, Ed. Hoy tiene un montón de visitas. ¿Ah, sí? ¿Qué hemos hecho esta vez? Oiga, por favor, fuera todos. Una más, gracias, por favor, ¿qué? Una foto más. Oiga, un momento. Oiga. ¡Cerdo! Vela, ¿qué ha pasado? Eddie, ¿por qué les has echado de esa forma? Después de tantos años, la prensa por fin vuelve a interesarse por Bela Lugosi. Vela, esas personas son parásitos. Solo quieren explotarte. Bien, pues déjales. No existe eso de la mala prensa, Eddie. Un hombre de Nueva York hasta me dijo que me sacaría en primera página. Una celebridad que se somete a rehabilitación. Y cuando salga de aquí, me verás fuerte, sano, listo para mi reaparición. Bueno, pues voy a decir yo la mejor escena. Venga, tengo dos. Tenía la escena del pulpo y el último rodaje en su casa, que me parece súper emotiva. La escena del pulpo, pues ya hemos hablado de ella, porque es que está todo ahí, de iluminación, es maravillosa, de todo. Es que te transmite toda la película, está en esa sola escena, la escena del pulpo. Es maravillosa. Y el último rodaje, pues porque también es el homenaje póstumo, bueno, que luego va a ser el homenaje póstumo a Bela Lugosi, y lo emotivo que es, también la complicidad que hay entre los dos, como le dice lo de y si huele una flor y tal, y el otro pues sí, haz lo que quieras, o sea, este es tu momento, haz absolutamente lo que quieras delante de la cámara. Eso me parece muy bonito. Y lo peor, una cosa que no termino de entender de la película, y es de una escena que no hemos hablado: el estreno de La novia del monstruo. Uh-huh. En el que ellos llegan y está todo el mundo pataleando, tirando, cuando se supone que ellos llegan antes de haber puesto la película. A mí eso me encanta. Pero no lo entiendo, porque si es antes de haber puesto la película, ¿por qué está la gente así de enfurecida? A ver, si es después, la peli es una mierda, pues sí, le tiramos de todo a estos tíos porque la peli es una puñetera bazofia y nos han hecho tragarnos esta peli. Pero ¿por qué están así de locos antes de que se ponga la película? Porque es un cine de pueblo, es un estreno en un cine de pueblo. El pueblo está loco, perdido. Joder, pero... De hecho, llegaba a tirar y le tocaron las tetas. O sea, está todo revolucionado. Es que luego la secuencia en sí... Luego la secuencia en sí es muy graciosa, porque están todos tumbados, está intentando dar ahí un discurso. El niño que le toca las tetas, el otro, el Bela Lugosi, que le mira diciendo, ya pudiera yo haber sido ese niño, que lo dice después. ¿Cómo sale en el taxi? ¿Cómo le están robando el coche? Le roban al Thompson la cartera, dice, ¿y mi cartera? Sale, le están robando. Luego la novia se tiene que tirar encima del coche para poder escapar en el taxi, para que pare el taxi. Está muy bien, pero no termino de entender por qué está tan loco ese. Pues yo creo que es por eso, gente. Por lo que estábamos comentando. que es un cine de tercera regional y totalmente y ahí vale todo. Está loco porque pues yo si hubieran ido en su pueblo. Pues yo si hubieran ido, hubiera aguantado la película, después de la película si hubieran puesto así lo hubiera entendido más, ¿sabes? Bueno, vamos a sorprenderles. Cuando cae la medianoche, es la hora de las brujas. Los espíritus surgen de entre los muertos. ¡Paleta! ¡Eh, vampira! ¿Me apetece un poco de amor? ¿Qué es eso? ¡Ese me ha robado la cartera! ¡Tiene las manos de encima! ¡Qué pulpo! ¡No veo nada! ¡Qué me ¡Esos ojos de lapos! ¡Tengo que salvarles! ¡Con la cabeza! ¡Venga, vámonos! ¡Hay que largarse de aquí! ¡No veo nada! ¡Vámonos de aquí! ¡No veo nada! ¿A dónde vamos? ¡Venga, abre esto! ¡A correr! Eso sí que es un estreno. ¿Cómo se nota que tú no has ido al cine de aquí de Isla Azul? Que es más o menos parecido. Robar los gitanos es igual. Hostia, o sea, pero sí. yo iba a un cine de barrio antes, cuando era crío, que yo echo mucho de menos los suelos de madera, en los que cuando la película es mala o cuando tal, poder patalear, ¿no? El pum, pum, pum, pum, pum, y puntar ese estruendo, ¿no? Eso también lo hacen en el cine, que te digo yo. O sea, todo, se lleva... Se pueden hablar en mitad de la película y bueno, sí, o hablan por el móvil también, y llevar el tupper con el pincho tortilla. Que te apaga, ¿me puedes apagar el móvil? Dice, no, si lo tengo en brillo bajo. Sí, sí, sí, es increíble. Yo digo... Está dando reflejo. Al hilo de lo que dice Javi, uno de los motivos por los que voy menos al cine es por eso, por la falta de educación y respeto a la hora de ver las películas. Yo que soy un fanático de las bandas sonoras, cuando encienden la luz porque está acabando y la gente se levanta, pasa por delante de ti, te quedas ahí, además están los de las cobas esperando, como diciendo, bueno, este gilipollas, ¿qué cojones hace ahí sentado todavía? Si ha acabado la película. Es que encima te hacen sentirte mal. O sea. Pero vamos a ver, ¿tú no sabes que hay un Oscar solamente para esta parte de la película? Okay. Sí, sí, pero así explícaselo, es. Que te va a decir. ¿Qué? Mira, esto que comentas, Luigi, de hecho, mi mujer ha dejado de ir al cine a los estrenos precisamente por eso, ¿no? Por la falta de respeto que hay al cine. Me pasa que también me quedo siempre hasta el final de la película y te miran con mala cara y dices, hostia, cabrón, no me mires con mala cara, por lo menos, que yo quiero ver el final de la película, quiero ver los títulos de crédito, quiero ver el doblaje. Claro. Y hay una cosa que me está reconciliando con la gente que ama el cine, porque en Zaragoza llevan ya un par de años haciendo un ciclo de cine clásico en versión original, subtitulada, así un poco gafapaster y todo lo que quieras. Pero la gente que vamos a ver esas películas somos amantes del cine. Claro, y vas a ver. El respeto que hay en ese momento en el cine, todo el mundo callado, viendo la película, no hay móviles encendidos, eso es una maravilla. Pero también tenían su encanto los cines de verano. Joder, yo recuerdo haber visto Misión Imposible con el tupper, con la tortilla, los pimientos y murciélagos revoloteando por las pantallas. Pero ya vas a eso. No vas a una sala de estreno a ver una película, yo qué sé, no sé qué película decirte, pero... Yo voy a ver una película, yo, por ejemplo, fui a ver el reestreno de Blade Runner. A mí siempre te puedes comer una tortilla de patatas. Pues mira, chico, no es el momento, no es el sitio apropiado, no sé. Vete, lo que dices tú, que en un cine de los típicos cines de verano, sí, vale, ahí haz lo que quieras, pero coño. No, pero a mí me ha pasado incluso en Madrid Capital. Y a ver una película y al lado mío una familia completa, tipo Simpson. Hablando tranquilamente, como si estuvieran en su... Sí, sacando los bocatas, las patatas fritas crujiendo. Bueno, yo soy una persona que necesito mucha concentración para prácticamente todo. Me mata, a mí eso me mata. O sea, yo ver la luz de un móvil o... Es que, o sea, pierdo totalmente el gusto por la película que estoy viendo. Entonces, ya no te digo nada, los que llevan a los niños, por ejemplo, que me ha pasado, a ver Akira. una película de dibujitos. Vamos a ver a Kira. Empieza Kira, sale, te subo con la moto, combate en mano, rompiendo cabezas, primera secuencia, bueno. Niño, tapar los ojos, va, bro, salir fuera. Qué informaros un poquito a ver qué vais a ver, chaval. Qué barbaridad. Ahí Rizo es la gente que lleva el bebé de 3 meses a la película. Hostia. A ver, que es un bebé, que en cuanto oiga un ruido fuerte se va a poner a llorar. Se va a llorar. Y yo la mía de 4 años que todavía no la he llevado y me está pidiendo ir al cine y no la he llevado porque no sé que no va a aguantar sin callar, que no calla ni debajo del agua una persona. Hay películas para niños que están para eso, para que vayan los niños. Sí. Y aunque hablen los niños, no te vas a quejar. Efectivamente. Entonces, tú vas a ver una película, yo que sé, ahora por ejemplo estaba La Oveja Sound, que yo es una película que quiero ver, pero yo sé que los niños ahí van a molestar. Sí, o sea, pero tú... para que vayan los niños pequeños. La Oveja Sound a mi hija no le gusta. A mi hija le gustaría ver Cenicienta de Kev Branagh. Y a mí también. Pues el yo ya la he visto. Pero no sé yo si será muy para niños. Porque Kev Branagh... Yo ya la he visto y mira, y estaba... Curiosamente, estaba... Es para niños. Lo pueden ver los niños. Sí, perfectamente. Ah, bueno, porque Kev Branagh, si se le va la pinza a Shakespeareana, igual empieza a rodar al pie de la letra. Y muy bien hecha, además. Vale. Sí, una música preciosa. Bueno, vale, pues, es una mariconada. A ver si sigue en cartelera y... Sí. Y digo que estábamos viéndola y como los padres se aburrían, pues se dedicaban a mandar mensajes de WhatsApp. Si es de que yo estaba ya que me estaban dando ganas de sacar el hacha en plan Jack Nicholson y cortar cabeza. O sea, Luis, si te digo dónde me pasó, en la fila, 2 filas más adelante donde estaba yo viendo Los Vengadores, sí. Había un tío que estuvo toda la película, no sé si era el Twitter, el WhatsApp o qué, pero toda la película escribiendo, toda la película con el móvil escribiendo. ¿Pero para qué paras? Tío, claro, ¿para qué vengas al cine, tío? Claro, y haz un podcast después y ya lo cuentas. Esa es la gente que luego cuando le dice vete a ver esta peli que es en versión original y te dicen, yo es que al cine no voy a leer, pues entonces ¿qué estás ahí leyendo? Sí. Pero no voy a leer el cine, voy a leer el WhatsApp. A ver, eso yo eso nunca lo entenderé. Pagas, que el cine no está barato ahora precisamente. No es barato. Pagas casi 10 euros para ver el teléfono móvil. Eso, amigo, explícamelo. Yo no entiendo. Bueno, vamos a ver. Hay un problema. Vamos a ver. Esto ya está. Un poco el tema, sí. Venga, sí, estamos alargando el podcast por alargar, porque como ya últimamente llegamos a 3 horas, si no llegamos a 3 horas ya no es podcast ni es nada, ¿no? O sea, esto es alargar por alargar. Bueno, vamos con los 3 actos. Venga. Bueno, pues vamos con los 3 actos, que tiene 3 actos la película y además están muy bien diferenciados porque cada acto corresponde exactamente a una de las películas de Ed Wood. Es decir, el primer acto, presentación de personajes, estas cosas, pues que él quiere ser Orson Welles y tal, es Glenor Glenda, ¿no? Pues ese es el primer acto, pues como descubre a Bela Lugosi probando ataúdes, el minuto 23 consigue al productor que va a rodar esa película, pues consigue hablar con él y tal, y que interesarse por el proyecto y entrar en el proyecto, comienza la preproducción de Glenor Glenda, pues como escribe el guión en 2 días, como Dolores descubre que le roba la ropa, el rodaje de la película... Y ahí ya, segundo acto, minuto 35. O sea, ya el rodaje, ya estrenará la película, ¿no? Segundo acto, la novia del átomo, la novia del monstruo. Minuto 35, cuando va ya al estudio de la Warner Bros. Con su película debajo del brazo, con Glenor Glenda, para venderse. Porque, tío, o sea, lo que quería era venderse y hacer películas con grandes estudios, aunque nunca pudo. Entonces encuentra a Thor Johnson en la lucha libre, se emociona con él. Y luego llega el drama, Bela Lugosi está destrozado por las drogas, el minuto 45 más o menos. Grenor Glenda es la peor película de la historia hasta ese momento, después vendrá la última. En la tele encuentra a Criswell, las fiestas para conseguir financiación, al minuto 50 más o menos. Empiezan a rodar, no tiene pasta, entra la chica esta que tenía dinero, les echan del estudio, vuelta a hacer otra fiesta para intentar volver a conseguir dinero, sigue el rodaje, roban el pulpo, toda la escena del pulpo ya justo a la mitad de película a la hora, más o menos. Y luego la fiesta de fin de rodaje patética en la propia carnicería. Por ejemplo, está muy bien hecho, sí, el protocolo de los rodajes, ¿no? Como hay una fiesta fin de rodaje, las fiestas previas, todo esto es así y se sigue manteniendo, ¿eh? Las fiestas fines de rodajes para todo el equipo son obligatorias en cada rodaje, ruedes lo que ruedes. Bueno, pues ya eso, bueno, todo el tema este, ¿no? Bela lo meten en la clínica y aquí conoce a Katie O'Hara y a la hora 28, el estreno de la película de La novia del átomo, salen escaldados allí que les arrojan de todo y aquí empieza ya el tercer acto justo cuando falta media hora del final, a la hora y media, que con Bela Lugosi que ya muere, el casero que a la hora 34 justo, que es cuando le pide el dinero del alquiler, entonces quiere rodar la película 12 películas de los apóstoles, bueno, consigue financiación Edgwood para hacer plan 9 del espacio exterior, ese sería el nudo, ¿no? Consigue la financiación y entonces el tercer acto, que es la realización de esa película. Pues eso, todo el tema del rodaje, pero antes del rodaje se tienen que bautizar para entrar en la iglesia bautista, porque si no, no les dan el dinero. Se bautizan todos, o sea, todo el equipo entero. El rodaje que es un desastre, este acaba hasta los huevos de los productores, se encuentra con Orson Welles que le da ánimos, le dice ahí que tiene que luchar por sus sueños porque no tienen por qué seguir haciendo los sueños de los demás, sino que tienen que hacer sus propios sueños. Este coge ánimo, vuelve al rodaje y el estreno final de la película ya con su éxito, ¿no? Y ya su viaje a Las Vegas a casarse y se acaba la película con el carrusel de qué les ha pasado a todos los personajes. Perfecto, o sea, clavado de horario cada película, la primera dura 35 minutos, segundo acto hasta justo media hora del final, la hora y media justa, como dura 2 horas clavadas la película, y media horita el tercer acto. Sí, señor, eres el mejor. ¿Cómo controlar los actos? Ahora, yo dije, en el primero, dije que iba a demostrar que todas las películas podían dividirse en 3 actos y más o menos en esos espacios de tiempo. Y de momento, hay... De momento vas alguno bien, un poquito más forzado que otro, pero... Sí. Pero ahí está. Genial. Bueno, tenemos por aquí comentarios del Facebook, Ah, sí, sí. No sé si nos han dejado algo por el Twitter, que comentaste antes. En el Twitter fue un fracaso porque lo puse hace un montón de días cuando íbamos a grabar una de las primeras grabaciones que intentamos. Sí. Porque... Las últimas veces que lo he puesto no me ha contestado nadie y las primeras tuvo solo dos comentarios. Te los puedo leer, mira. Javi de Castro nos dijo que la mejor peli de Barton con diferencia... Y tiene un doblaje extraño, no sé si apuesta para remarcar la idea del cine cutre. Esto ya he comentado que sí, que yo creo que sí que es. Puede ser. Está mal hecho apuesta para ser más casposa la película. Y lo de la mejor película de Tim Burton, para mí no lo es, pero vamos. Reconozco que mucha gente la tiene como la mejor de Tim Burton. Y otro comentario que tenemos es de María José Pardo, que es Pum, que nos dice que esta peli hay que ver la versión original y lo que menos le gusta es que salga la de Sexo en Nueva York. Qué bueno. Y hasta nadie me dijo nada más. Luego no ha habido, hombre, ha habido algún retuiteo y algún favorito, pero... Hombre, muchos actores yo creo que los están muertos. Muchos actores yo creo que los eligieron igual por su parecido, porque están clavados. Y sí, esta sí, mujer sí. La verdad que es clavada a Dolores Fuller, pero igual. O sea, tú les ves la cara y es que tienen la cara a caballo las dos. Sí, de hecho ves la película de Grenor Glenda y está, vamos, puedes cambiar una por otra perfectamente, o sea, sí. Y ese plano, el plano el que le da el jersey de Angora es maravilloso, ¿eh? Sí, y, sí, pues es un plano real de la película de Ed Wood, ¿eh? O sea, de es como Ed Wood es de Grenor Glenda. Sí, sí, era un genio, era un genio. Tenía ideas brillantes, lo que pasa que luego era cutre, pero tenía ideas muy brillantes. Bueno, Antonio Algarra Guerrero nos dice: casi nada, menuda gozada de película, es de lo mejor de Tim Burton en mi opinión. David Gutiérrez Rubio: chicha va a tener mucha, tanto por ver la película en sí como por la historia en la que se basa, deseando escucharla. Francisco López Rodríguez: de lo mejor que ha hecho Tim Burton de lejos, todo un homenaje para los amantes del cine y para los locos que lo llevan a cabo, que llevan su entusiasmo y su amor por el séptimo arte hasta sus últimas consecuencias. Y Depp: que es un actor que, en el que no comulgo mucho, pero que está genial, que le va el papel como un guante, igual que Landau, que recrea a Bela Lugosi a la perfección. Oswaldo Somolinos. Somolinos. Joder, Solomillos, ya estaba yo pensando en algo. Estás pensando en comer ya. O como hablaba ahí a Riola del plano de cuando le da el jersey, estaba hablando de otro solomillo. La mejor película de Burton, el mejor guión de Alexander y Karaszewski y la mejor interpretación de Donofrio, que una maravilla, vamos. Elmo pues Donofrio, Pine, si en un minuto hace la mejor interpretación de su carrera. No, la verdad que hace un Orson Welles totalmente creíble, ¿eh? Y me ha adorado. Sí, sí, muy, muy parecido al Orson Welles real, sí, sí. Parece un Paquimpin también. Elmo Pine, una sola palabra, fantástica. Ya vi en su día un par de películas de Ed Wood y ver este detrás de las cámaras es muy grande. Eloisa Rubio Bonilla: me encanta esta película. Buf. César Navarro: de lo mejor de Tim Burton, memorable Landau. Rubén García Nogales: por fin se os echaba de menos. Pues nos hemos demorado, pero ya estamos aquí grabando. Ha habido varios intentos previos, ¿eh? Pero no encontrábamos financiación y bueno, no podíamos grabar. Hace esperar y tuvimos que bautizarnos todos en la iglesia. Sí, el evangelista. Estamos el evangelista, ahora cantamos. Y encima al final hemos tenido que grabar aquí en el camión y todo. O sea, ahora cantamos bulerías y eso, en misa. Oscar Trujillo: Ed Wood grabando Ed Wood el día de su cumpleaños. Esto puede provocar un cataclismo espaciotemporal. Fabián González: creo que es una de las mejores películas de Tim Burton. La disfruté un montón y me reí mucho. Es un gran homenaje a las películas de serie B y una de las mejores actuaciones de Johnny Depp, con permiso de la actuación de Martin Landau. Lore Fernández: peliculón, una de las mejores películas de Tim Burton y una de las mejores interpretaciones de Depp. Tony Castillo: la mejor de Tim Burton. Álvaro Prieto: muy buena Ed Wood, el apóstol de lo cutre, brillante película. Vicente Martínez: a todos los que vayáis a ver la película, recomendación de vuestro amigo Vincent Price. Ver justo después de ver Planeta, Plan 9 del espacio exterior, porque la disfrutaréis el doble. Y es verdad. Y a ver los ladrones. Se disfruta mucho, sí. Y a ver Los Ladrones de Tumbas, que es la original. No, pero no se llegó a titular en ningún sitio Los Ladrones de Tumbas. Ya. Salió ya con Plan 9. Y yo recomiendo ver las tres, porque Glenor Glenda está muy bien. Glenor Glenda se ve en la película que, aunque los productores la tratan de chiste y tal, los travestis, los transexuales y tal, y el Crispy, que tiene una pluma que no veas, les llama y les llena y la comprenden, porque todos le dicen lo fabulosa que es la película y lo que les ha llevado esa película, o sea que ellos la comprenden. Y, además, y tiene momentos muy bizarros, porque hay una lucha entre Dios y el demonio ahí en la película. Es una película que merece la pena echarle un vistazo, porque es muy, muy marciana. Y la de La Novia del Monstruo es una maravilla, esa película es una genialidad. O sea, que yo recomiendo ver las tres películas que salen en Ed Wood. Y el póster que tiene Glenor Glenda es cojonudo. Es maravilloso. Otro de librillo. La verdad que póster aparecen muchos, ¿eh? Porque también aparece homenaje a Orson Welles y al cine en general. Todos los pósters que tiene en el despacho, que tiene Seth de Mal, creo que El Cuarto Mandamiento, Drácula y luego otra de Bela Lugosi, de la muerte del monstruo, ¿no? En Good Producciones, ¿no? Que es su casa. Sí, que es una habitación. Sí, que le llaman por la noche. Sí, es Good Producciones. No, que está la novia. Dice: sí, ahora le paso con el señor Wood. Sí. Es que aquí lo importante para vender es aparentar. Eso. Claro. Lo importante para vender es aparentar. Ya nos lo ha enseñado esto, nos lo ha enseñado Better Call Saul también. Hay que aparentar para vender, tío. Es así. Que ponía voz de chica a Saul, ¿no? Sí, cuando la secretaria. Ya mismo le paso. Qué cabrón. Carlos Castellano, excelente película desde el inicio, la veo cada año, entrañables actuaciones de Johnny Depp, Bill Murray y Martin Landau, que ganó un merecido Oscar. No os olvidéis de poner vuestras tomas falsas, por favor. Pues no hemos tenido muchas tomas falsas, o sea que... Ahora hacemos, hacemos bueno, al final unas después hacemos falsas. Unas tomas falsas adrede para poner. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí ya nos ponen más cosas, entonces empieza a desbarrar. Tony Castillo, en el que no le gusta Tony, aquí ya empieza hasta a desbarrar. ¿Qué más? ¿Qué más? Chus Flanagan es de estas veces que, en que una peli se queda corta para retratar a semejantes personajes. Todo un estudio sobre los sueños y su consecución a cualquier precio. Actores en estado de gracia, un buen guión, una factura impecable, en total consonancia con lo deprimente a priori de la historia. No sé si será la mejor película de Burton, pero hay que reconocer que junto a Beetlejuice y Beef Fix es de lo mejor que tiene. El encuentro con Orson Welles de Donofrio es oro puro. Una historia de perdedores, una historia sobre el cine, una historia sobre amistad y sobre todo, insisto, sobre el poder del entusiasmo. Muy bonito. Pues sí, nada. Sí, qué, bien, qué bonito, qué bonito. Sí, yo estoy de acuerdo. Un resumen, un resumen muy bueno de la película. Big Fish. Pues, ahí, pues con ese que es tan bonito nos vamos a quedar. Y aquí nos quedamos. Vamos, bueno, chicos, yo quería decir, sí, porque al final no lo voy a decir, que quería dedicar justo este programa a un personaje que evidentemente jamás conocí en persona, pero he dedicado muchas horas de mi vida a verle en la pantalla. Y tiene mucho que ver con el cine serie B y con la ciencia ficción y el Leonard Nimoy, que bueno, desgraciadamente ya me he quedado sin él, ¿qué le voy a hacer? Pero bueno, queda ahí un legado muy importante a nivel de cine, de series y de libros. Pero no estés triste porque, como vimos en Big Bang Theory, Sheldon tiene el ADN del señor Spock. Efectivamente. Se lo necesita un vientre para clonarlo. Hombre, los rasgos que tenía hubiera hecho un Bela Lugosi también convincente, seguro. Sí. Yo tengo una teoría que en realidad solo ha cargado William Shatner porque Abraham no contó con él. ¿Qué le hizo Sheldon? Le hizo un Boris Becker. Qué bueno. Tienes que buscar el capítulo para saber lo que pasó. Yo creo que en mi imaginación mola más el capítulo. Sí. Es mejor hacer un Boris Becker, vale. Pues sí, hubo series por aquella época como Star Trek o Perdidos en el Espacio, aquellas series que hablábamos antes de los límites de la realidad y demás que estaban muy acorde con las convicciones del señor Elwood. Sí. Pues bueno, pues vamos a hacer un paroncito aquí y venimos en unos segunditos. Ponemos algunas cuñas, algunos compañeros. Por ejemplo, Javi, nos puedes pasar la cuña de ventas de Apocalipsis Friki. La tenemos sujetando a la puerta. Y la pondremos ahora. Y nada, volvemos en un momentito a presentaros la película que tenéis que ver para el próximo mes. Esperamos que sea un mes y no dos como este, pero está la cosa complicada últimamente. Estamos todos muy atareados, pero bueno, esperamos que sea para el mes siguiente. Volvemos ya mismo. Ahora. ¿Hogar? Yo no tengo hogar. Perseguido, despreciado, viviendo como un animal. La jungla es mi hogar. Pero yo demostraré al mundo que puedo ser su amo. Yo perfeccionaré mi propia raza humana. La raza de superhombres atómicos que van a conquistar el mundo. Las grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia. Amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast, Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast. Estás escuchando Películas con Chicha. Bueno, pues ya estamos otra vez de nuevo aquí para presentaros la película que tenéis que ver para el próximo Películas con Chicha. Y es un pueblo llamado Dante Speak. Bueno, la hemos cogido así con un poco de frialdad. Bueno, a ver, es una película entretenida, está bien, sale James Bond. James Bond en su momento, justo que había sido James Bond, ya ha llevado dos películas como James Bond, Pierce Brosnan. La película es del 97, dirigida por Roger Donaldson, que ha hecho películas como Especie, No hay salida, Cóctel, 13 días. Ajá. Bueno, ¿quién ha elegido esta película? ¿Quién ha sido a que le vamos a canear? Esteban Daniel Pérez Bolívar, de Zafarrancho Podcast. ¡Qué hombre, fenómeno! ¡Zafarrancho! Que va a venir aquí a defender esta película. Bueno, a ver, a mí me parece que es bastante entretenida, ¿eh? Es una película... Es un blockbuster de catástrofes, en este caso con un volcán, pero es una película que está bastante bien hecha, ¿no? Tiene su dosis de acción, de aventura, está bastante bien dosificado todo, y aunque sí que está llena de tópicos por todos los lados, no vamos a ver nada original, o sea, pero bueno, pues está bien llevada, ¿no? O sea, falta de originalidad total, pero está bien llevada, o sea, está bien. Bueno, lo que hace un poco esa, que es un poco fantasmada, que este es el volcán perfecto, ¿no? Todas las cosas que puede hacer un volcán las hace este volcán. Cuando, si no falta cuando suena, nada, ¿eh? En la realidad no suele ser así, ¿no? Los volcanes no son, no pasa todo lo que puede pasar en un volcán en el mismo. Sí, se comportan de maneras distintas, ¿no? Entonces, aquí lo malo es que te va diciendo como que, en este volcán primero está la fase piolítica, luego, entonces queda un poco forzado, ¿no? Que hubiera molado más que hubiera sido un volcán un poco más real, ¿no? Y hubiera sido una catástrofe de un volcán un poco creíble, porque la misma, el mismo avanzar de la película te va haciendo que no te la creas. Es que es un volcán, pero tenemos de todo. Erupciones, accidentes, de helicópteros, terremotos, una presa que se va a destruir, ahí creando tensión, lluvia de cenizas, lagos de ácido, inundaciones, tormentas eléctricas, de todo. Es que no falta de nada, ¿no? O sea, nada. Oye, pues, está, pues entonces tiene entretenimiento, que es lo que importa. Sí, ¿no? Entretenimiento. Sí, al final es la típica película de ir a comer palomitas al cine. Efectivamente. Ver, consigue, hasta el compositor de la música, John Frisell, es... Es compositor, vamos, no es que sea mediocre, ¿eh? Porque tiene buenas cosas, pero es un hombre más dedicado a eso, a las películas un poco, sí, poco flojas. Sí, luego, ha trabajado mucho como haciendo orquestaciones para otros compositores ya con más nombre, ¿no? Uh-huh. Sí, ha trabajado mucho así. Lo curioso es que el John Frisell este empezó en un coro de niños. Y se dedicó a componer ya la guitarra de jazz cuando le cambió la voz, porque ahora ya no podía seguir cantando en el coro niños. Y dijo, bueno, pues ahora voy a componer, porque me he quedado sin curro. Macho, que ya se nota mucho, venga. Bueno, actores, ya hemos dicho, tenemos a Pierce Brosnan, el vulcanólogo, que llega ahí a la ciudad y se enfrenta con las autoridades, que como... Y tiene un poco de tiburón también, ¿no? Porque, claro, es el rollo de las autoridades de que no quieren darle tanta importancia a lo del volcán. Ah, no pasa nada. Entonces, ¿cómo que no pasa nada? Y curiosamente está ahí el vulcanólogo, ¿no? ¿Cómo que no pasa nada? Se va a destruir todo. Y ahí se tiene que enfrentar con la alcaldesa, Linda Hamilton, ¿no? Linda Hamilton, cuando decíamos todo. Hamilton, por Dios. Pues aquí la tenemos como alcaldesa, ¿no? Y luego actores secundarios poco conocidos, pocas estrellas, ¿sabes? La verdad que la película... Y eso que la película costó bastante pasta, ¿eh? Sí, era de pasta, sí. Costó bastante pasta. Y curiosamente se estrenó y el rodaje también fue a la par que otra película de catástrofe similar de volcán, que era Volcano. Que para mí es bastante inferior, ¿eh? Porque, joder, Volcano sí que es la lava. Yo me acuerdo de la lava corriendo por la calle. Si podéis ver las dos. A mí me dijo Esteban que aconsejase ver las dos para ver las diferencias y para ver lo buena que es un pueblo llamado de Speak para Volcano. Pero yo me acuerdo que era los tíos corriendo por delante de la lava de ¡ay, nos pilla la lava! Pero es que la lava va como a 2 centímetros por hora y los tíos ¡ay, me pilla la lava! ¡Ay! Y entonces ya, pero Volcano era la que de repente un día en San Francisco, debajo de San Francisco, encuentran un volcán o algo así. O sea, era San Francisco, no sé qué ciudad, que debajo de del metro había un volcán y entra en erupción. Y tú dices, joder, qué puta madre, ¿no? O sea, esa sí que ya es el bizarrismo puro porque sí, ¿no? Sí, no te aporta nada, al menos científico. No, científico nada, no ha hecho nada. Bueno, claro, no busques nada de ciencia, ¿no? Sí, bueno, lo bueno es, a ver, que tiene, que es, yo creo que habrá pasado bastante bien el tiempo por ella, la tengo que volver a ver, pero los efectos visuales están bastante bien llevados porque no son todos digitales, se los hace de digital domain. Pero hay mucha miniatura, hay mucha maqueta, el destrozo del puente es todo maqueta, hay mucho matte paint con el tema de los planos del volcán, decorados reales, toda la destrucción del pueblo, el pueblo se construyó de verdad, se destroza de verdad, y luego la recreación de la lava sí que es digital, pero hay mucha maqueta, mucho decorado, entonces esto siempre está guay verlo en una peli, ¿no? Bueno. El guión está inspirado en las películas de catástrofes de los 70, tipo Tiburón, esas películas así, catástrofes de los 70, como era el Poseidón y todas esas cosas. Y luego también está basado en la historia real del Monte Santa Elena, que erupcionó en 1980 en Washington. Y el cráter que vemos en la película es un cráter real, es el cráter real de este volcán. Y las imágenes de erupción recuerdan mucho a las de el Santa Elena, que destrozó la ciudad de Olympia y el estado de Washington, y se la recrea bastante bien. En cuanto a Volcano, Dante Speed se adelantó en el estreno y puso 30 millones más de presupuesto para salir antes que Volcano. Costó 104 millones, de esos 104, 30 eran para salir antes, para ganarle la carrera a Volcano. Y fue en ese momento, de las 5 películas más caras de la historia, y eso que reparto tampoco... Bueno, Pierce Brosnan en ese momento sí que era el James Bond que estaba petándolo, ya había hecho 2 películas, está en su momento más álgido, pero Linda Hamilton, pues no tanto. Pero bueno, era el 97 también, ¿sabes? Recaudó 178 millones en todo el mundo y ganó la batalla a Volcano, la batalla de recaudación. Y curiosamente, a curiosidades, la lluvia de cenizas era real, eran periódicos quemados. Y podéis escuchar el grito Willem cuando muere Paul Dreyfus, en el puente, ahí escucháis el grito. Ya, lo último, la fotografía, Andrzej Barkowian, que es polaco, que ha trabajado mucho con Sidney Lumet. Ha hecho películas como Speed, Los gemelos golpean dos veces, Un día de furia, El abogado del diablo, Armas de Lethal 4. Vemos que ha hecho mucha peli de acción y mucho espectáculo. Es un director, bueno, muy solvente, simplemente. Tampoco es que sea un genio, pero solvente. Aquí todo el reparto es muy profesional, pero no grandes artistas, digamos. Pero todos son muy profesionales. Pues nada, ya sabéis, el mes que viene, un pueblo llamado Dante's Peak. Si podéis ver Volcano, pues veis Volcano. Comentaremos un pueblo de Dante's Peak, pero hablaremos no, un poco de... Pero no es obligatorio de ver Volcano, ¿no? ¿Eh? No, es igual que hoy que hemos hablado de Deadwood, pero tampoco teníais por qué ver Plan 9. Si la veis, pues mucho mejor. Si no la habéis visto, pues nada, no pasa nada. ¿Veis? Uh-huh. Y nada, a ver, los métodos de contacto. Como no está Eduardo, que los dice siempre, le voy a dar el marrón. Dicho, hombre, picaraza, ti. Claro, tengo un dado. Del 1 al 3, picaraza. Tengo aquí un dado. Yo tampoco, así que vamos a hacerlo bien. Aquí lo de los dados de rol, voy a tirar el dado. Picaraza, te tocó. Joder, picaraza. Venga, pues creo que el correo electrónico es contacto@podcinema.net. Que ahí nos mandáis un correo y ponéis: oye, soy fulanito de tal, quiero hablar de la película Vaya Mierda 3. Y entonces te ponemos la lista de correo en el número que corresponda. Se pondrá en contacto Abraham contigo y te dirá: grabamos el día 3 de abril del año 2023. Bueno, todo eso se negocia. Sí, es todo negocio. Vamos, tú nos mandas un correo al contacto. Entonces, aviso, la lista va larga, ¿eh? Vamos ya casi para 2 años de espera, ¿eh? Yo aviso. Qué bárbaro. Sin repetir, 2 años sin repetir, oyente. O sea, tenemos ahí una buena lista. Bueno, pero también, si os parece un rollo escribir un correo por el Facebook, entráis al Facebook de Podcinema y dais un poco la brasa y os haremos caso. Que tenemos un grupo de Facebook que está, que se sale. Uh-huh. ¿Y o por el Twitter, que también tenemos Twitter. Mandáis un mensaje al Twitter, que lo digo yo. En el iVoox no nos podéis dejar vuestros comentarios, nos encanta ahí leer los comentarios a los podcasts y el Twitter. Y nada, ya solo queda despedirnos. Javier Arriola, me encanta Apocalipsis Friki, te lo tengo que decir, porque me gusta mucho, no me pierdo uno. Me los oigo todos. Muchas gracias. Luego te paso lo convenido. No, de verdad. Yo alguno me he perdido, pero... A ti no te lo... También os oigo, también. Pues nada, un placer, porque además tenía unas ganas tremendas y era como que nunca llegaba, ¿no? A ver cuándo grabamos. No, hoy no puedo. Hoy sí, mañana no. Y al final, pues mira, sí. Y oye, me lo he pasado genial. Y más todavía, pues hablando de este peliculón que es... la peli de Ed Wood, ¿no? El biopic este raro de Tim Burton, que es maravillosa. Uh-huh. Nada, un placer, me lo he pasado genial y, oye, una pena que no haya estado Gonzalo. Edu se ha tenido que ir, pero bueno, yo he estado muy a gusto. Muy bien. O sea, Gonzalo está... El pelis con Chicha dice que es mucho para él. Estamos muchos en el Twitter. Pues nada, que un saludo a todos, que nos despedimos y hasta el mes que viene. Y nos podéis escuchar, pues eso, a unos por un lado, por unos podcasts en los que participamos, a otros en otros, y a todos nos podéis escuchar por ahí. Un saludete. Venga, un abrazo. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Adiós. Yo me llamo por teléfono. Hola, ¿hay alguien allí? de Wood, hijo, siguió luchando en Hollywood, pero el éxito no le acompañó. Después de su afición al alcohol y a las películas de monstruos con desnudos, murió en 1978 a los 54 años. Dos años más tarde, Ed fue reconocido mundialmente como el peor director de toda la historia, a raíz de lo cual se creó una nueva generación de fans. Kathy Wood estuvo casada con Ed más de 20 años y le fue fiel tras muchas crisis. Nunca más volvió a casarse. Bela Lugosi no salió de su tumba, pero al figurar en 103 películas se hizo muy famoso. Hoy en día su legado cinematográfico supera económicamente de forma sustancial al de Boris Karloff. Bunny Breckinridge, a pesar de mucho hablar, nunca llegó a cambiar de sexo. Actualmente vive en New Jersey. Dolores Fuller, tras abandonar a Ed, emprendió una triunfal carrera como compositora. Entre sus creaciones se encuentran los éxitos de Elvis Presley, Rocka Hula Baby y Dude Clan. Thor Johnson apareció en numerosas películas de serie B antes de llegar a la fama, al darse a conocer como la máscara más vendida de Halloween. Murió en 1971. Vampira se retiró del mundo del espectáculo para vender joyas de artesanía. En los años 80 puso una demanda a Elvira por robarle su número y la ganó. Paul Marco y Conrad Brooks siguen siendo personalidades en el mundillo de Hollywood. Paul es fundador y presidente del club de fans de Paul Marco. El New York Times definió recientemente a Conrad como el Gielgud de las películas malas. El doctor Tom Mason, difunto quiropráctico, apareció en otra película más de Ed Wood, La noche de los espíritus, pero esta vez Ed le permitió mostrar su cara. Criswell siguió realizando predicciones extrañas que no se cumplían como invitado del programa The Tonight Show. Abandonó nuestra dimensión en 1982. Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@podcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Podcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Net. Pocinema, las tomas falsas. O sea que no son reales. No, sí, sí son auténticas, solo que se suprimen. Pero si son tomas falsas, ¿no son de verdad? No le eches, sí, joder. Son buenas. ¿Qué te pides? ¿Qué tal? No, ahora tú no oyes. No. ¿Ahora oyes tú? ¿Tú oyes? No, era esto. Perdona. Me voy a poner estos otros. Estos se oyen muy mal. Claro. Me voy a poner yo estos. Amigos, ¿estáis ahí? Sí. Aquí ah, estábamos. Vale. Joder, se me hace muy raro oíros así a lata. Bueno. O sea, que se oye fatal, el de la muerte, ¿no? Bueno, a ver, se oye. No son las mejores condiciones, pero se oye. ¿Cómo está este? Joder. Sí, ya te digo, si Ed Wood hacía películas, pues bueno, podcast. Tiene resonancia la cosa, si no. A ver, tenemos que ir. A ver, se escuchaba más, así más. El agujerico. Vamos a intentar encontrar el agujerico del micro. A ver. Yo creo que el micro es. Siempre me pasa a mí eso cuando hago el amor también. Encontrar el agujerico. Yo creo que el micro está aquí. Aquí. Yo creo que es esto de aquí. Esto de aquí. La música de Ed Wood. En busca del agujero. Ándale. Ay, amigos, qué estrés. Así que lo digo. Bueno, me imagino que luego con el filtro ese que le meto os pondrá más graves y voz más de hombres. Que si queréis, gritamos más, ¿eh? No, si no es cuestión de gritar. Es cuestión de que sonéis a vender, como si fuerais vender. Ah, sonamos mucho a lata. Viene la era de Ultron, ya. What the fuck. Yo lo que me enteré que hacemos un teatrillo. Yo me enteré que en el 2009 han hecho remakes de Plan 9 y todo. Remakes con marionetas. Sí, sí, ¿no? Sí. No sabía eso. Yo oí hace poco que tenían pensado hacer un remake. Sí, pues yo he leído que hay tres remakes. Un remake hecho en plan bien, entre comillas, con $600,000. O sea que debe estar más gente. Luego otro remake en el que sale uno de los protagonistas auténticos que tiene como 1,000 años. Y otro hecho con marionetas. O sea, tela. Deben estar los derechos libres y... Seguramente, porque... Sí, sí. No debe haber derechos. De esas películas no debe haber derechos. Hostia, pues, se los venderán por mayor. 2015, Plan 9. Puesto aquí, sí, el IMDb. Y tiene una nota de 7,5. ¿De 7,5? Sí. creo que hicieron un crowdfunding y todo para... Ostras. Yo lo que sí que había leído es eso. En el 2009, tres remakes. Estoy abriendo el artículo donde salía. O sea, aquí en 2015 viene uno, además se titula Plan 9 y viene como historia de Eduardo de Guz Jr. Así que... Mira, yo tengo en 2009 de Christopher Keller, Grave Robbers from Outer Space. Dice que es un remake de presupuesto medio con $1,000,000. Otra que es Plan 9 de John Johnson. Sí, esta era que sale con Conrad Brooks, que es uno de los protagonistas originales de la película. Uh-huh. Y luego la 9.1, que es la que es un remake con marionetas. Ajá. Pues bueno, luego, empezamos y aparte, ya está. Claro, eso lo contamos. Luego aparte unos cómics que sacaron también de, vamos a la película y tal. Venga, vamos a empezar porque... Vale, a tope. No, yo creo que Danny Elfman tenía que hacer otra banda sonora o algo así. Trabajo. Sí, yo creo que tenía que hacer algo y cogió al Howard Shore, que era el que hacía las pelis de Cronenberg y tal, que es un músico así más clásico, no es tan tanta fanfare y todo eso como él. Tiene algún momento que también tiene se parece a Elfman, ¿eh? Se parece un poco, sí, también. Sí. Sí, creo que no, o sea, tampoco fue... Bueno, a ver, vamos a volver ya bien, ¿vale? Venga, dígale ahí, vale, vamos a volver y seguimos, venga. Hay que decirle muy bien, Luis y tal, no cosas, dale ánimos al chaval, vale. ¿Sabes con qué episodio lloré yo como una magdalena de urgencia? El que muere el Dr. Green. Joder. ¡Spoiler! Es que yo con urgencias me he llegado... O sea, lo que no me ha pasado con ninguna película, me ha pasado con urgencias. Yo me he mareado y me he desmayado en el ¿cómo era? Cuando le nace el hijo a la enfermera Hathaway, que empieza a tener ahí unos problemas, empiezan a salir sangre, que el desprendimiento de placenta, le meten un tubo, empieza a salir sangre por ahí para todos los lados, y me mareé, macho, me caí redondo en el sofá. Menos mal que luego sobreviví yo y se sacó la carrera de abogacía y... Sí. Nah, es una pedazo de serie. Ningún podcast habla de urgencias, sí, pero yo creo que es de las mejores series que ha habido en la historia. Hostia, se abrió camino y tiene episodios antológicos como el directo que se emitió en la costa este y unas horas después exactamente igual en la costa oeste en directo, o sea, se hizo en directo dos veces, uno para la costa oeste y otro para la costa este. Qué gran. Y cuando Steven Spielberg producía buenas series, ¿no? Como ahora Fine Skies. Tiene otro que es solo en plano secuencia. Eso sí que es malo. Todo el capítulo en plano secuencia. O sea, luego hablan del Birdman y tal. Pero hay un capítulo de urgencias todo en plano secuencia. No te metas con Birdman, que sois muy haters aquí. Sois unos haters todos. Os metéis con Tim Burton, que no ha hecho películas buenas. ¿Cómo que no ha hecho películas buenas Tim Burton? Sí, ha hecho películas buenas, ha hecho películas muy buenas. Tú lo has dicho, ha hecho. Son obras maestras. No, y hace. Hasta en el mundo de la animación, sí. Bueno, sí. Bueno, en la animación la que ha hecho él no es tan buena como la que no hizo él. Lo que pasa es que la dirigió otro, la de Pesadillas de Navidad. Pesadillas de Navidad es la historia de él, pero no es la dirigida. Se lleva toda la fama, el macho. Qué morro tiene. Sí, es lo malo. Sendix es una pena porque la película en realidad no es suya. Lo que pasa es que sí que todo el imaginario suyo y toda la historia suya y tal, pero no dirige. Eso iba a comentaros, que bueno, si no hubiera sido él, seguramente no hubiera salido el mismo producto. Ya. No, desde luego. Y yo soy muy fan de Pesadillas, es una de mis películas favoritas también. Los culpaban las góticas con los bolsos de Alex Skellington ahí. Sí, van todas. Además, es una película que sí. Cuando parece que acaba la moda de pesadillas, vuelve a empezar. Y siempre está en bucle. Que creo que Abraham quería decirnos algo. No. Sí, sí. No, que esto de paso, que eso. Pero es que nosotros no tenemos tomas falsas, porque nosotros rodamos en una sola toma. No repetimos. No repetimos nunca. Tenemos. Además, hoy ha sido un día glorioso, ¿eh? Cierto, este podcast se va a repetir luego para la costa este. Otra. luego lo hacemos a las 3 de la mañana. Volvemos a empezar. A Canarias, una hora después volvemos a empezar. Bueno, vamos a presentar la siguiente peli. A ver, ¿sabes cuál era la siguiente? Un pueblo llamado Dante Speak. Ah, la de Dante Speak. Dante Speak. Vale. Hombre, peliculón. Estoy haciendo con los dedos, así es que no me ve. Hombre, a ver. Claro, es entretenida. Hombre, después de Boo. Ahí está el tema. Pero del mismo año tenemos Volcano, que es bastante peor. Volcano. Eso es insufrible. Yo de Volcano me tiraba unas risas, pero bueno, vamos allá, venga. Lo típico que hacían dos películas a la vez, dos estudios, vamos a ver cómo lo hacemos mejor. Sí, pero no es por rivalidad, es porque se suele dar el rollo de que salen dos a la vez. Sí, ha pasado muchas veces. Ha pasado un mollón de veces. Armageddon, Deep Impact, ¿no? Belmo en las Amistades Peligrosas, por ejemplo. Bueno, vamos allá, venga. Pero ahí sí que hubo una que era buena. Transformers y Transformers, también. Venga. Bigger. Las 8 y 10. Esto de grabar a las 5 y media. Oye, pues no salen las cuentas de las horas. O sea, no me sale. No, aquí pone que llevamos 2 horas 46 en llamada. Y sí, hemos empezado antes, no sé. Que hay que hacer podcast de 6 horas, joder. Es que sois unos blandos. Claro, esto, la culpa, a ver si Ed Wood se nos da la mitad. No puedo ni despedirle como Dios manda. Esto es una pena. Yo tampoco teníamos más que hablar de la peli. O sea, ya la hemos dicho todo ya. Que va, si no hemos rasgado la superficie solamente. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que el otro día escuché el Podcinema y dijeron que ya habían hablado de esta peli y digo, joder, yo claro, no sabía. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. No, pero hablaron al principio de los tiempos en un programa de los primeros. Sí. Cuando Ed Wood cambió su nombre, porque al principio era Eduardo Redwalder, cuando vio la película, una de las veces que vio la película cambió el nombre a Ed Wood y entonces hablaron de la película. Pero pues esto es hace... Joder. Pues igual 5 o 6 años. Al inicio, cuando empezó. Sí, al principio. Estaba el PSOE todavía, ¿no? En el poder. Estaba el PSOE. Casi me había muerto Franco. Estaba caliente todavía su cuerpo. Pues llevan desde el 2007, creo que llevan. Cuando no había la moda de hacer podcast ni nada, estaban ahí Podcinema. Sí, cuando no había moda, sí. Eran unos visionarios del podcasting. Sí. Pues sí. Los tres cuñados ahí dándolo todo. No, madre mía, yo creo que eso es algo... Deberían estudiarlo, ¿no? Tres cuñados ahí haciendo algo juntos. Es que además, cuando te cuentan la historia, dices, joder, es que acabamos siempre en casa de la abuela hablando los tres de cine y todos los demás mirándonos con cara como de estos pesados hablando de cine. Y dices, joder, pues vamos a hablar de un podcast. Pues lo grabaron y oye, pues mira, aquí estamos gracias a ellos. Mira qué raro coincidir con tu cuñado que con gustos y tal, ¿sabes? Sí que por lo general te vas un poco mal. Sí, verdad. Pues, a ver, en el fondo te follas a su hermano. Te mira con resquemor. Es una realidad. Yo tenía otras dos pelis que me hubiera también molado, pero bueno, para otra ocasión, la de Gran Lebowski y Cadena Perpetua. Mira, Cadena Perpetua también es una favorita de Ed Wood. Siempre la pone en su top. Sí. Esa de esas también que lloro también, como una nenaza ahí. Ese momento final. Está bien, está bien. Ahí en el campo, en el árbol. Ay. Y Guatanejo. Guatanejo. Sí, qué bueno. Película. Que además ahí también están muy bien. Las actuaciones también son una pasada. Me parecen. Además, estas películas, es como son. En Ed Wood a mí me parece lo que son las actuaciones de los. De todos prácticamente, del 99% del casting, son brillantes. Son sus mejores actuaciones. Es que no tiene nada malo, macho. Es que para encontrar una escena mala o algo que te coge o algo, es que no hay manera, macho. A Patricia Arquette, a lo mejor. Qué no va, está fenomenal. No, no, pero está muy bien. Además, está muy bien el... que no hemos hablado de cómo se enamora de ella, que es por su jersey. O sea, le veo el jersey y dice, oye, un jersey de Angora. Y, se acerca. Y se acerca y le dice, oye, esto, dice, sí, esto vale una pasta, pero no hay nada como esto. Sí, tú sabes que lo hacen de las cobayas del Himalaya, de no sé qué, de unos conejos. Sí, además hace ahí un papel muy chulo porque parece tonta, pero realmente es la que mejor acepta la, esa manía que tiene él de con la ropa de mujer. Y físicamente se parece a Dolores Fuller mogollón también. Sí, se parece. Y vemos el gusto de Ed Wood ahí, de mujeres. Cuando hace la... Cuando dice, le he traído unos patucos a tu amigo. Y dice, son negros. A juego con la capa. es que es muy friki. Por eso se llevan tan bien. Hombre, sí. el momento en la cueva está del terror... ves que son iguales, ¿no? Que son almas gemelas. Pues yo ya por cabezonería me fui a buscar en plan 9 a parar el DVD justo en la escena de una de las escenas en el cementerio que se tropiezan y eso sale en Ed Wood, se tropieza y casi tira una de las cruces y se mueven las tumbas y se mueve, claro, se mueve la hierba porque realmente es un fieltro, es una alfombra, era una especie de alfombra, es una alfombra y pegadas ahí las, bueno, está genial y en general todo está muy bien llevado, por eso era una película buena y que merecía la pena tenerla aquí a debate. A ver, se puede ver, pero la peli es mala de cojones, pero se puede ver, ¿eh? Hay cosas más infumables que eso, ¿eh? Son pelis cutres, las de Wood son pelis. No, yo me refiero a iCut, ¿eh? iCut. Ah, vale. O sea, las otras son intocables, por favor. Podemos decir que Clint Eastwood es el Ed Wood de estos tiempos, porque solo hace una toma también. Y usa un muñeco ahí. Pero hostia, lo del muñeco. Sí, pero Clint Eastwood, me parece que Clint Eastwood sí que prepara mucho para hacer la toma. Y le da una toma bien, pero la prepara muchísimo. Creo que Wood era muy improvisación, o sea. Eso del muñeco. Pero también es bastante improvisación en cuanto a que tenía contratado un par de niños, no le viene ninguno, tal, y dice, pues tira con un muñeco. A lo 20 euros, que tengo un muñeco. Por eso, vete al Toyarás, que creo que fue en un Toyarás que estaba al lado, según he oído la anécdota, era un Toyarás y fueron a coger el muñeco, pero coger el muñeco más cutre que había, el nenuco más cutre, Nacho, o sea. Del puto, o sea. ¿Qué director hace eso ahora? Pero siempre lo ha dicho, ¿eh? Él siempre lo ha dicho. Además, yo le vi en un documental decirlo de un coche, de que el coche tenía que ir por el fondo y de repente empezarle a salir humo y no sé qué, y como no conseguía los defectos especiales que salía el humo, al final dijo, pues sin humo, qué marda. El coche se estropea y no sale humo. Puto. Dijo, lo prendo fuego. Aquí esto arde, cojones, aquí. Bueno, luego hay muchos directores que ruedan muchas veces a una toma por falta de presupuesto, realmente la película es cara y lo que sí que se dedican es muchísimo al ensayo, ¿no? Al ensayar un montón para que esté tan preparado que sea, venga. Sí, pero hay otros tomas lo tenemos. Pero hay otros precisamente que les gusta rodar una toma porque dicen que con más tomas se pierde la espontaneidad del actor que ya lo ha preparado, ya sabe lo que va a pasar, tal. Entonces prefieren coger una toma y ver la impresión inicial que tiene el actor. Ahora ya con las cámaras digitales, ya eso del rollo que vale dinero, eso no. No, sí, ahora ya no, pero antes sí que le pasaba a mucha gente, ¿no? Sí, pero ahora las tomas que quieran. Joder, si la pilla Kubrick, la digital. Tal. Nos mata. O Ed Wood, si la llega a pillar Ed Wood. Ed Wood, yo creo que seguiría haciendo una toma y punto. Que tiene 4 días para rodar una peli. Eso no es. Pero para estar rodadas en 4 días, está muy bien, ¿eh? O sea, una película rodada en 4 días, hostias. Y lo de una sola toma en el porno le vendría, vamos, de fábula, porque no me puedo volver a empalmar. Bueno, da igual. Que desgaste. Hay drogas para eso, ¿eh? Es como pasar en casa ya, ¿cómo lo sabes? Sí, palote otra vez. Bueno, chicos, ya tenemos un montón de tomas falsas ahora, ¿ves? Sí, como que han salido aquí, tomas falsas a tope. Si es que todo es decir, venga, vamos a hablar. Y hablamos. Nada más que era un guión lo que estábamos leyendo. Sí, sí. No, nada de improvisación. Preparado, yo creo que el programa me lo he preparado. Si es que ¿Realmente tú, Abraham, tenías folios o no? Sí, mira. Ah, vale. Siempre tienes una pila de folios. 5 folios. Pero siempre me los estudio, me los repaso, me los releo y esta vez no los escribí. Y luego es que no los miro cuando estoy hablando. Voy tachando lo que voy diciendo. Ah. Y, pero no, realmente no voy leyendo ni mirando ni nada. Voy hablando. Es para que no se me olviden las ideas, ¿no? Más que nada son folios de ideas, de eso, producción. Y pongo los datos de producción y eso sí que los tengo. Así que actor, está. Y sí que tengo, pues yo qué sé, cuando voy viendo la película voy escribiendo y voy poniendo. Y voy poniendo inicio, cámaras acerca, homenaje a Orson Welles, homenaje no sé qué, títulos de crédito, tipografía, tal. Para que vean, Javier, que habrá así que... Pero eso a medida que voy viendo la peli. Eso que a mí me gusta. No, ¿eh? Eso me gusta a mí en un podcast, que esté currado, porque ahí se nota el trabajo. Yo tengo, o sea, aunque parece todo improvisado, yo voy tachando, lo escribo en negro y voy tachando en rojo lo que ya voy de lo que vamos hablando, ¿sabes? Sí, más que nada por uno de, bueno, y al final nos hemos dejado muy poco o nada en este podcast, ¿eh? Tengo en la oficina por los carteles que veo, ¿no? Este cartel. Pues las cosas de humor que veo visuales, pues voy apuntando. Me ha gustado, me ha hecho gracia este chiste. Yo que veo las pelis tumbado ahí en el sofá, tío, yo no. No puedes estar escribiendo. La culpa la tienen los podcasts. Yo qué pereza ahí ahora coger una libreta, tío, y apuntar. Buah, quita. Lo que me acuerde y si no, pues nada. Pues yo sí, lo que pasa es que me la intento ver dos veces. La primera así, ¿no? Apuntando, porque si dura 2 horas, me he tardado 4 en verla, porque voy parando y tal. Y luego la siguiente vez me la veo toda seguida ya. Así ya. Fíjate que estuve a punto de ponerme los audiocomentarios, los puse un poquito y era en plan... iba a ver a Lugosi hablando ahí en plan húngaro y... O sea, Martín Landau, perdón. Y iba presentándolo a la gente que participaba. Y decía, Pepito López. Y cada uno soltaba su rollo. Y digo, esto no me gusta. A mí me gusta más cuando es los audiocomentarios así en plan conversación que van. Sí, ahí, sí. Rollo los de Carpenter, que son la hostia. Sí. Mira, aquí se nos cayó no sé qué y tuvimos que hacer no sé cuál para que eso se viera tal. Y esas cosas son las que molan. Pues yo no suelo oír. Creo que no he oído ninguna película con audiocomentarios. Yo paso, no bajo. Pues a mí se me hace muy pesado. Yo creo que he intentado ver alguna y al final veo cachos y no. Yo sí, yo sí. Yo creo que el primer DVD que me compré me puso los audiocomentarios y dije nunca más. De la saga de Star Trek, sí, unas cuantas con audio comentario. Yo las de Kevin Smith porque se meten con los actores ahí. Mira, ese era un gilipollas. Sí. Kevin Smith sí que es muy de pero Kevin Smith es que es puto friki. Por eso nos mola ahí. Dice, mira la Brenda esta, bah, menuda tía era, no sé qué, en el rodaje. Estoy todo de acuerdo. Yo creo que he visto la de Cameron Crowe, la de eso de los músicos, seguro que tú te acuerdas, Luigi. ¿Cómo era? No, Alta Fidelidad no es. Casi famosos. Yo creo que sí que me la he visto. Así. Sí. Que en aquella época estaba yo muy flipado. Pues Alta Fidelidad, he dicho otra que madre mía, peliculón. Es que eso es un peliculón también. Y Casi Famosos también. Sí, pero me quedo con Alta Fidelidad. Bueno, y esa además hay que verla con todas las tomas que no se utilizaron. Yo esa la vi en el cine, fíjate, la vi en el cine con la cuadrilla, somos así todos, los frikis, y uno de ellos se llevó a la novia, se llevó, o sea, échale. Y estamos todos ahí, y es un tío que le encanta, el grupo este que le encantaba al Tim Robbins, me saldrá. Bueno, no me acuerdo ahora. Claro, cuando sale Tim Robbins le empiezan, este es un gran fan de tal. Y entonces nos empezamos a partir el culo, nos reíamos de él. Venga, partimos. Y la tía no se rió en toda la película. Acabó la película, salimos del cine, le dejó. Es que es una peli muy misógina. Sí. La peli es de cuando te deja la novia. También el chaval que cojones hace trayendo con la cuadrilla a la novia. O sea, hay que estar mal. Claro. Hay que saber dónde te metes. O sea, cabrones, Abraham, se ríen de ella y encima le sacan otro para llevarla. Bueno, chicos, os dejo. Me queda muy poquito tiempo para hacer unas poquitas cosas. Venga. Vale.